Aló, presidente. Número 328 en la sabana del Guárico. Bueno, aquí no se ve la sabana exactamente, ¿no? Estamos al, digamos que, en las últimas estribaciones de la cordillera del centro. Y allá, mire, detrás de aquella matica, se abre la gran sabana venezolana. Como dijo Rómulo Gallegos, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. ¡Que vivan los llaneros! ¡Que vivan las llaneras! ¡Que viva el llano venezolano! Aquí estamos, en el Guárico. Gobernador William Lara, camarada, compañero, señor alcalde. Alcalde del municipio Ortiz. Bienvenido. Un saludo a todo el pueblo de Ortiz. Las casas vivas de ahora, que fueron las casas muertas. Un saludo al pueblo guariqueño. Aquí está el general Zurbarán, comandante de la guarnición, el general Núñez, comandante de la zona aérea, el ministro Jordani con su sombrero militar allá de cogollo, ¿eh? Tú eres llanero, Jordani, más o menos llanero, el ministro Diosdado Cabello, allá los compañeros del Canal 8, trabajadores, mira cómo se llama aquel que está encaramado allá, mándale un café, vamos a darle un aplauso a los trabajadores del Canal 8, Vive Televisión y todos, por el esfuerzo que yo sé que hacen cada día mejor. Trabajadores, trabajadoras, periodistas, camarógrafos, en este esfuerzo de todos los domingos, que no es de todos los domingos, es de todos los días. Aló, presidente, estamos ya en la edición número 328, hoy es 22 de marzo, estamos en el mes de marzo, es el mes de las tolvaneras, un 19 de marzo para un baile me invitaron a la población de Lorza, en sus fiestas patronales. No pude ir otra vez a Lorza. Volveré algún día. 19 de marzo. Recordemos a Eneas Perdomo, que es apureño de nacimiento, pero guariqueño se hizo con la vida, con la vida. Bueno, ustedes saben dónde estamos. Allá, vean allá. Aquel túnel que no se ha terminado. Viene de allá para acá, ¿no, Diosdado? ¿Cuánto le falta? Trabajándose ahí debe faltar como unos 800 metros. Unos 800 metros. Sí, ¿y cuán largo es ese túnel? 1,2. 1,2 kilómetros. Sí, sí. Pues muy bien. Ese es uno de los túneles del gran ferrocarril. El ferrocarril, el ferrocarril, el ferrocarril. El caballo de hierro, digámoslo en la sabana. Los caballos de acero. Esta línea férrea viene de San Juan de los Morros, allá detrás de aquella loma. ¿A cuántos kilómetros está San Juan de aquí? 45 kilómetros y cruzará por aquel túnel por donde pasaremos en un minuto rumbo hacia el sur, rumbo sur, hacia San Fernando. De San Juan a San Fernando, cabalga en caballo de hierro. Complete la copla, gobernador. Pasando por Calabozo, allá viene Martín Fierro. ¿Ah? Gaucho argentino. El gaucho argentino. Martín Fierro es como Roberto Vargas. Y este ferrocarril, desde San Juan hasta San Fernando. ¡Ah, tierra de leyenda esta! ¿Eh? De San Juan a San Fernando. Vamos a llamarlo, vamos a darle el nombre de un gran guariqueño, un gran venezolano, un gran guerrero, un gran soldado. Fue el general Roberto Vargas, el Tuerto Vargas. Aquí digo, en esta tierra, ¡que viva el Tuerto Vargas! Roberto Vargas, un gran guariqueño. Muchos no sabrán quién es Roberto Vargas, porque nosotros no conocemos nuestra memoria histórica. No hay mexicano que no sepa quién fue Pancho Villa. No hay mexicano que no sepa quién fue Emiliano Zapata. Pero nosotros no sabemos quién fue Roberto Vargas. Nosotros no sabemos quién fue Emilio Arévalo Cedeño. Aquí mismo se van a cruzar los dos ferrocarriles. El Roberto Vargas de San Juan a San Fernando y el gran ferrocarril del Guárico, que va a llevar el nombre de ese otro gran guariqueño, Emilio Arévalo Cedeño, el guerrillero trashumante, invicto, el que derrotó y fusiló a Funes allá en el Amazonas, guerrillero, soldados antigomecistas, que es lo mismo decir soldados antiimperialistas, fueron los últimos hombres de a caballo. Bueno, aquí se cruzan en Ortiz el Emilio Arévalo y el Tuerto Vargas. ¿Qué te parece? Ah, gobernador. Agradecido al pueblo guariqueño, presidente, por ese homenaje a nuestro gentilicio. Guárico está destinado a ser, bueno, ya es grande, pero Guárico, tú lo sabes, William, todo lo que hablamos en la campaña y cuando tú te postulaste aquí como candidato y fuiste electo desde las bases del Partido Socialista, desde aquí un saludo a las bases del Partido Socialista Unido, a los batallones socialistas, a los comités socialistas, vamos, la organización, la batalla. Pero el que vea, como veíamos y vemos siempre el mapa del Guárico, sabe que el Guárico está destinado a ser engranaje, bueno, del este con el oeste, del norte con el sur. El Guárico, aquí está el corazón de Venezuela, el Guárico es el corazón geográfico, territorial de la patria venezolana, de Venezuela. Bueno, aquí vamos caminando por donde va a pasar el ferrocarril, ¿no? Claro, nosotros vamos a 5 kilómetros por hora. Por aquí pasaremos, con el favor de Diosito lindo. ¿En qué mes, Diosdado, inauguraremos este tramo? Esperamos, vamos a trabajar por tramos y esperamos nosotros que para el 2010, los finales del 2010, nosotros podamos ya estar rodando. No solo este, sino el que va desde... Ya, fíjate, la pregunta es esta. De San Juan a San Fernando, completico. No, para el 2012 debemos estar terminado completo. 2012. Claro, antes de eso terminaremos algunos tramos. Pero digamos el 2012, pues, estamos en 9, 10, 11, 12, 3 años. Mediados del 2012, cuando esté llegando el invierno en el 2012. Ese año está destinado a ser mágico también, esa fecha, 2012. No sé por qué me gusta tanto esa fecha, William. Por el 15 de febrero. ¿Será? Febrero. El 2012 está en perspectiva ya en el horizonte. 2012, espérame que allá vamos. Entonces... En el 2012, Diosito lindo de por medio y con el trabajo de mucha gente, los trabajadores venezolanos, las inversiones venezolanas, el apoyo de China, China comunista, las empresas chinas, la tecnología china, Dios mediante, William Lara, te invito, alcalde lo invito, general lo invito, generales los invito, ministro Jordán y Reyes los invito, a todos los invito, por aquí vamos a pasar, ¡uf!, como un celaje, rumbo a San Fernando en el gran ferrocarril, que llevará el nombre de Roberto Vargas. Bueno, y nos podemos bajar ahí y vamos para allá, para el Furrial. Directo a la a Maturín. ¡Guas! En el otro que se llama Emilio Arevalo Cedeño. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y esa casa que está ahí, ¿qué? ¡Epa, compadre! ¿Cómo está el clima ahí, la temperatura? Estos caraqueños están cogiendo aquí sol y polvo. ¡Epa, compadre! ¿Cómo están ustedes, muchachos? Un saludo, un abrazo al pueblo guariqueño, a los niños. Mira cómo están los niños, las niñas. El pueblo de Ortiz. Ellos van a ir al set. Los invito a que vayan allá al set del programa, Diosdado. Bueno, vamos a ver el mapa rápidamente. Ah, aquí tenemos una buena vista. Y ese camino por ahí. A pesar de un camino de servicio, sí, ¿no? Sí, para el trabajo. Correcto. Aquí está el embalse de Calabozo, ¿verdad? ¿No? El embalse de Calabozo. Bueno, Diosdado, explícanos, pues. Aquí estamos en, ya, por ejemplo, yo estos días que estuve por aquí en la zona de Los Llanos, estuvimos en Calabozo y ya de allá para acá viene, tiene como unos 30 kilómetros de terraplén. Este es el tramo que está haciendo desde San Juan hasta San Fernando de Apure. Esto lo está haciendo el consorcio italiano. Y ¿Estamos dónde en este momento? Estamos aquí en Ortiz. Estamos aquí en Ortiz, sí. Permíteme un segundo. Estamos en Ortiz. Claro. Entonces, ¿y dónde está el trazado del ferrocarril Arevalo Cedeño? Claro, estamos ahorita en este trazado, que es el trazado del que viene desde San Juan de los Morros. Oye, hasta ¿dónde es que se cruzan? Aquí, pues, más o menos a esta altura. Ah, bueno, debemos tenerlo graficado aquí el otro, ¿no? Sí. Tenemos en el SEC un mapa completo. ¿A cuántos kilómetros de la población de Ortiz? Como a 5 kilómetros. A 5 kilómetros. Sí, le digo al pueblo de Ortiz, ¿me están oyendo? ¿Ustedes me oyen allá? Sí. Hola, hace poco el carajito. Mira cómo está, que Dios lo bendiga. Ajá. Chávez, queremos, ¿qué dice allá? Casas. Casas, ¿qué más? Ah, a la vieja cultura. Un beso pues a ustedes, muchachas, compañeras, compañeros. Bueno, aquí van a hacer están haciendo un gran proyecto en Ortiz. Ya hablaremos más tarde de ello. Aquí, donde comienza la sabana. Porque fíjense, aquí está el lago de Valencia. Toda esta es la cordillera del centro aquí está San Juan de los Morros, aquí está Ortiz, y en Ortiz se abre la sabana. Se abre uno hacia la sabana, hacia el Rastro, Calabozo, Corozopando, Camaguán. Camaguán y San Fernando. Aquí va el río Apure, y aquí le cae el Apure al Orinoco. Y este tramo lo estamos trabajando también. Aquí estamos haciendo el tercer puente sobre el río Orinoco, que lleva ferrocarril por el medio, y desde Cabruta, Arrecife, Santa Rita, Mejo, Las Mercedes, Chaguarama. Y por supuesto que el ferrocarril Emilio Arévalo va a unir todo esto, ¿verdad? Desde Maracaibo, desde la Encruz, desde Tinaco, perdón. Tinaco, El Pao, Ortiz, Chaguarama. Rumbo hacia Anaco y Maturín, un poco más allá. Esto que está aquí es el río, ¿qué? Aquí hubo un río, este debe ser el río Orituco, ¿no es? Sí, sí, el Orituco. Pues, el Orituco, ¿verdad? Correcto, sí, el Orituco. El río Orituco. Sí, claro, aquí está Altagracia. Por aquí está Altagracia, arriba. Arriba, arriba. Sí. Arriba está Altagracia, sí. Y viene de las montañas, sí, de por allá donde fuimos una vez, los límites con el estado Miranda, donde está la Elvira. Sí, sí, sí. Por ahí nace el río Orituco. Y mira dónde le cae al Orinoco aquí, ¿eh? Bueno, muy bien. Esto, aquí está la vía. ¿Cuál es esta vía? Esto creo que es donde estamos exactamente en este momento. Donde estamos en este instante. Donde están los túneles, y para unir ambos túneles tenemos que hacer un viaducto. Un túnel, aquí estamos en este momento. Ajá. Hay que hacer un viaducto, sí, de aquí hacia el sur, de aquí hacia abajo, hacia el túnel. Hasta el otro túnel. Bueno, vámonos al túnel, pues. No, aquí está el viaducto previsto de 400 metros. El viaducto comenzará aquí. Comenzará aquí, claro, esta es una sabana baja. Un viaducto que va a unir, claro, para, ¿cómo se llama? Compensar la diferencia de altura. Porque como estamos bajando de la cordillera a la sabana, de ahí hacia allá es sabana pelada. Hay una parte de cerro, pero más bajo, mucho más bajo. Sigue bajando. Saludamos a todos. ¡Viva Ortiz! ¡Viva el Guárico! Bueno, vamos a darle un pase. Muy, muy emocionados como estamos aquí mirando cómo nace la Venezuela Nueva. Ayer estábamos anunciando un conjunto de medidas económicas, administrativas, políticas, unas fórmulas tácticas dentro de una estrategia de la política económica bolivariana para garantizar precisamente esto, que la marcha del país siga adelante, que la crisis mundial que amenaza a todos los países de este planeta no impacte a Venezuela de manera dramática. Para eso es que hemos tomado decisiones, bueno, desde hace 10 años para acá, para que pueda nacer la Venezuela Nueva. Y uno de los signos de la Venezuela Nueva es el ferrocarril. Y aquí vamos, miren, estos son signos ya de lo que están haciendo. La Patria Nueva, el gran sistema ferroviario nacional en el cual estamos invirtiendo miles de millones de dólares. Y esta línea que hoy estamos comenzando entre Tinaco, que está allá, hacia el oeste, en el estado Cojedes, pasando por aquí, por este pueblo histórico de Ortiz, pueblo heroico, por el Guárico, va a cruzar todo el estado Guárico y va a incursionar hacia el estado Anzoátegui, por Anaco, y luego seguiremos hacia Maturín y más allá hacia Tucupita, y desde Tinaco más allá seguiremos hacia Turén, para conectarnos con el ferrocarril que ya estamos construyendo, Turén, Acarigua, Yaritagua, Acarigua, Barquisimeto, Puerto Cabello. Y este ferrocarril, esta línea que estamos construyendo ya, viene de San Fernando hacia San Juan de los Morros, pasando por aquí, por Ortiz. Aquí se va a cruzar con el gran ferrocarril de los Llanos. De San Juan de los Morros iremos a la Encrucijada, allá en Cagua, uniéndonos y conectándonos, bueno, con el ferrocarril del centro. Y de allí a los valles del Tuy, un paso. Y de allí a Caracas, un paso. Es decir, estamos integrando todo el territorio nacional. De San Fernando, habrá que seguir hacia el sur también, buscando hacia Puerto Páez, buscando hacia Puerto Ayacucho. Y algún día, pronto, haremos el cuarto puente sobre el Orinoco. Eso ya lo tenemos pensadito. ¿Dónde? Allá, en Puerto Ayacucho, por esos lados, Puerto Páez, Puerto Ayacucho, el cuarto puente sobre el Orinoco. De forma tal que algún día no muy lejano, usted se puede montar en un ferrocarril en Caracas y bajarse en Puerto Ayacucho.

¿ok? Y aquí tiene que producirse una transformación socialista. O sea, no solamente la gente de Ortiz tiene que trabajar nada más en función de la construcción del ferrocarril. Yo creo que la gente de Ortiz tiene que empezar a organizarse con el apoyo del gobierno local, los gobiernos regionales y el gobierno nacional, pues, en evaluar qué posibilidades hay aquí de ejecutar plantas. Hablábamos, por ejemplo, con las comunidades. Bueno, si se produce aquí el tomate, vamos a ver de repente una planta de producción, de tratamiento del tomate, que en esa planta nosotros podamos tratar el tomate y sacar pasta de tomate, salsa de tomate, todos los productos derivados del tomate, ¿no?, que se producen, y que pudiéramos nosotros entonces ayudar a que esos productos que produzcamos aquí en Ortiz lleguen a Mercal, lleguen a Pedeval y lleguen pues a todos los pobladores de Venezuela, y podamos facilitar pues lo que es la alimentación. Y se trata entonces de fortalecer lo que es toda la ruta alimentaria y la producción alimentaria y el sistema alimentario en el país. Sí, precisamente en estos momentos estamos viendo cómo el presidente ya entra a lo que es el túnel El Mamoncito. Así es el nombre que tiene, además tiene una longitud de 1.200 metros. Precisamente, viceministro, tal cual el proyecto ferroviario, el Plan Nacional de Ferroviario Nacional establece precisamente la seguridad alimentaria, pero también deja de ser una utopía aquel sueño o aquellas palabras que comentó el presidente en algún tiempo de la necesidad que teníamos todos los venezolanos de estar unidos los 24 estados que tiene la República Bolivariana de Venezuela mediante este proyecto. Además de eso, desarrollar más esta zona, porque tomando en cuenta de que el desarrollo de Venezuela se ha enfocado prácticamente en la parte costera del país. Entonces, esto prácticamente nos ayuda a nosotros pues a crecer como país, en tanto la economía, en fin, en diferentes aspectos. Sí, claro, no solamente eso, ¿no? El presidente hablaba del 2012, la inauguración de esta línea, ¿no? Pero el proyecto nacional ferroviario tiene previsto inaugurarse en el 2030, ¿okay? Para el 2030 Venezuela va a tener pues la capacidad de estar comunicada, ¿okay?, en sus 24 estados e inclusive la posibilidad de que nosotros podamos comunicarnos con otros países, ¿okay?, la posibilidad de comunicarnos con Brasil, por ejemplo, por vía ferroviaria, ¿okay? Esto nos ayudaría muchísimo y permitiría pues una comunicación en materia de producción, en materia de Brasil nos pasa a nosotros alimentos, ¿okay? Por esa vía nosotros pudiéramos abaratar los costos y llegar inclusive más rápido, porque los alimentos llegan vía marítima, ¿no? Entonces, si es por vía ferrocarril o por vía férrea, llegaría mucho más rápido y llegaría entonces más sanos los productos y más económico, pues, ¿no? De esta manera que de esta manera nosotros estamos además impulsando, seríamos el primer país en el mundo con una red ferroviaria de este tipo, ¿no? Sobre todo en América Latina, una red ferroviaria moderna, muy moderna. Que eso hay que señalarlo también, y debemos agradecer, ya el presidente agradecía en este caso a China, pues, ¿no?, y a su empresario chino, que nos están aportando pues todas las facilidades y todos sus conocimientos en esta materia ferroviaria, inclusive también los italianos, que también están aportando aquí importantes aportes en materia ferroviaria para la construcción del ferrocarril. Pues, bueno, a todos ellos nuestro agradecimiento, y esa transferencia tecnológica debe darse sin ningún tipo de inconveniente y facilitar pues el desarrollo del país. Sería Venezuela en el 2030 uno de los países más importantes con una red ferroviaria bien importante a nivel nacional. Bien, estamos ya recibiendo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el CET principal, acá justamente de haber recorrido ese hermoso túnel, una obra más del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, en vista pues en busca del desarrollo de la población venezolana. Precisamente el presidente se encuentra inspeccionando, o ya acaba de pasar por ese túnel, inspeccionando este tramo Tinaco-Anaco, el gran ferrocarril de los Llanos, tal y como lo denominó el presidente Emilio Arévalo Cedeño, que atraviesa los estados Cojedes, Guárico, Aragua y Anzoátegui. Se trasladará a una velocidad de 220 kilómetros por hora. Podemos ver al presidente ya saludando a todas las personas que se encuentran acá en el set principal. Les recordamos que nos encontramos en el estado Guárico, en este halo presidente 328. 5 minutos exactamente le tomó al presidente recorrer esta obra magnífica, obra que han realizado los venezolanos conjuntamente con los compañeros o los amigos de China y de Italia. Hay que tomar en cuenta que el día de hoy se comenzará con el riel fundacional de el tramo Tinaco Anaco, acá en la población de Guárico. Hay que tomar en cuenta también que esto es parte de la obra del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. En total tendrá, o se prevé que tendrá este proyecto, este Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, un total de 13.665 kilómetros de vía férrea a nivel nacional con 15 líneas que atravesarían diferentes sectores o diferentes zonas del país, con 379 estaciones para pasajeros, cargas e interpuertos. 210 millones de pasajeros se tiene pensado que se trasladarán en el año por esta vía ferroviaria que, recordamos, atravesará los 24 estados del país. Con esta información nosotros retornamos al pase al presidente. Adelante, presidente. Se vea por eso. Ve los carros ahí. La montaña en el ferrocarril. Saludos a todos aquí en el set. Estamos rodeados de montañas, mira, en un pequeño valle. Bueno, hemos recorrido parte de esta línea que está en construcción ya. Y yo le pedí a Luis Reyes que me consiguiera este libro, muy apropiado para este día de hoy. Miguel Otero Silva, Casas Muertas. Y esta novela de Miguel Otero recoge buena parte de la historia de este pueblo sobre este territorio. Casas Muertas gira en torno a esta población de Ortiz, a este pueblo guariqueño. Recordemos cómo comienza y recordemos cómo termina Casas Muertas. Porque es parte de la memoria histórica, en estas páginas está la memoria histórica de nuestra patria. Yo quiero insistir siempre en eso. Debemos recuperar la memoria histórica. Estaban saludando al embajador chino y a los empresarios de China y a los camaradas de China que nos acompañan hoy. Y vamos a recordar aquella expresión de Lao Tse, gran sabio chino, de mucho antes de Cristo, Lao Tse, cuando dijo que la esencia de la verdadera sabiduría está en saber de dónde uno viene. Ahí está la esencia de la verdadera sabiduría. ¿De dónde tú vienes? Si tú no sabes de dónde vienes, como individuo, como grupo, como pueblo, todo lo demás es ignorancia. Y como decía Bolívar, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Por eso invito a que releamos ahora, cuando estamos hoy colocando, como lo vamos a hacer en pocos minutos, el riel fundacional del gran ferrocarril del Guárico, que va a unir todo este territorio, este tramo desde Tinaco, El Pao, pasando por aquí por Ortiz, Chaguaramas, Valle de la Pascua, rumbo hacia oriente, al estado de Anzoátegui, Anaco, y más allá, continuaremos en tramos posteriores. Y este ferrocarril le estamos dando el nombre de un insigne guariqueño, revolucionario, hombre de este pueblo, general, y fue además presidente del Guárico, después de la muerte de Gómez, Emilio Arévalo Cedeño. Aprovecho para saludar a su familia, a mi buen amigo el coronel Emilio Arévalo Brás. Emilio Arévalo, nieto en línea directa de Emilio Arévalo Cedeño, y a toda su familia. ¿Cómo comienza Casas Muertas? Capítulo 1. Un entierro. Esa mañana enterraron a Sebastián. El padre Pernilla, que tanto afecto le profesó, se había puesto la sotana menos zurcida, la de visitar al obispo, y el manteo y el bonete de las grandes ocasiones. Un entierro no era acontecimiento inusitado en Ortiz. Estamos en Ortiz. Por el contrario, ya el tanto arrastrarse de las alpargatas había extinguido definitivamente la hierba del camino que conducía al cementerio, y los perros seguían con rutinaria mansedumbre a quienes cargaban la urna o les precedían señalando la ruta mil veces transitada. Pero había muerto Sebastián, cuya presencia fue un brioso pregón de vida en aquella aldea de muertos, y todos comprendían que su caída significaba la rendición plenaria del pueblo entero. Si no logró escapar de la muerte Sebastián, joven como la madrugada, fuerte como el río en invierno, voluntarioso como el toro sin castrar, no quedaba a los otros habitantes de Ortiz sino la resignada espera del acabamiento. Miguel Otero Silva recoge en esta novela lo que estaba ocurriendo en Venezuela en esos años, cuando llegó aquí la cultura del petróleo y con él las garras del imperialismo, embajador. Las garras del imperialismo. Venezuela comenzó a ser un país de casas muertas. Venezuela comenzó a morir. O más bien, siguió muriendo. Ya venía muriendo la patria. Ya venía muriendo la patria desde tiempo atrás. Pero aquello fue como la estocada final. Y las rebeliones de este pueblo y la resistencia popular y patriótica fue casi toda acabada en la tiranía de Juan Vicente Gómez, apoyado y apoyada esa tiranía por el imperio norteamericano. Se adueñaron de Venezuela. Ocurrió lo que tanto temía Bolívar siglo atrás, el siglo XIX. Recordemos aquella frase de Bolívar: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y eso fue lo que aquí ocurrió, lamentablemente. Casas Muertas recoge testimonio de aquel tiempo, monumento a la memoria histórica. ¿Y cómo termina Casas Muertas? Son 12 capítulos. El primero se llama Un Entierro. El segundo, La Rosa de los Llanos. El tercero, La Señorita Berenice. El cuarto, La Iglesia y el Río. El quinto, Parapara de Ortiz. El sexto, Pecado Mortal. El séptimo, Este es el Camino de Palenque. El octavo, El Compadre Feliciano. El noveno, Petra Socorro. El décimo, Entrada y Salida de Aguas. El décimo primero, Hematuria. Y el decimosegundo y último, Casas Muertas. De este último capítulo, que se llama Casas Muertas, voy a leer las últimas páginas. Un día de mayo abandonaron las Casas Muertas. Olegario había contratado el camión en San Juan, y el vehículo se hallaba estacionado a la puerta de la Espuela de Plata desde la noche anterior. Lo manejaba su propietario, un negro trinitario de nombre Rupert, que también marchaba a Oriente en busca del petróleo. También marchaba a Oriente en busca del petróleo. Habían proyectado salir de madrugada para que el sol del mediodía los alcanzara lejos, ya no adentro. Pero Carmen Rosa echó una mirada al interior del camión, embadurnado de excrementos de gallina, esterado de manchas de barro y semillas secas de mango. Hay que lavar esto, dijo. Y Olegario invirtió toda la mañana en asear el tinglado del camión. Balde de agua sobre balde de agua, utilizando por última vez la vieja escoba deshilachada de la casa villanera. El trinitario lo miraba trabajar con ojos socarrones, cruzado de brazos junto a la ventana, tarareando entre dientes pícaras canciones de su isla. Sofía went to the sea to bath. Why, why, Sofía? Sobre los listones del entarimado, ahora relucientes y húmedos, situaron los cajones que contenían las mercancías de la espuela de plata, dejando un rincón libre para los tres pasajeros. Esa vez, el trinitario sí metió el hombro, junto con Olegario y Panchito. El padre Pernía y el viejo Cartaya, también presentes, observaban los preparativos, el ir y venir de los hombres cargando cosas, sin decir una palabra. Al cura le escocía un extraño impulso de subir a la torre de su iglesia y tocar tristemente las campanas, como cuando se moría un niño en el pueblo. Al mediodía partieron. A la puerta de la tienda quedaron silenciosamente huraños y afligidos el cura y Cartaya, la señorita Berenice, Panchito y Marta embarazada. Frente a la casa, presenciando inmóviles el ajetreo de los viajeros, habían permanecido largo rato tres hombres llagados. Eran tres habitantes de los escasos que le restaban a Ortiz. Y Carmen Rosa conocía bien sus nombres: Pedro Esteban, Moncho, Evaristo. En cuanto a las llagas, eran el distintivo humillante de la gente de aquella región. ¿Quién no tenía llagas en Ortiz? Los débiles tejidos desnutridos, la sangre vuelta a agua por el parásito del paludismo y envenenada por la ponzoña del anquilostomo, la piel sin defensa a merced de los microbios, no soportaban rasguño o magulladura sin que estos se convirtieran en úlcera babosa y malolienta, en gelatinoso costurón repugnante. Aquellos tres hombres, Pedro Esteban con el pantalón arremangado y una purulenta rosa abierta entre la ceniza amarilla del yodoformo, Moncho con el tendón del pie izquierdo desfeclado por una herida honda y contumaz, Evaristo con la pierna deforme y tumefacta, eran los supervivientes maltrechos de la inacabable tormenta de fiebre y miseria, de encarnizada fatalidad que había arrasado la hermosa ciudad de Ortiz. Carmen Rosa los miró por última vez con compungido amor de hermana cuando ellos dejaron un instante contemplarse las llagas para agitar las manos y gritarle: ¡buen viaje! El camión tomó pesadamente el rumbo de la calle Real, esquivando baches y peñascos. La cabeza absorta de Carmen Rosa asomaba al nivel del entablado. Sus ojos veían desfilar las familiares casas en escombro, la de dos pisos como tronchada por el mandoble de un gigante, la de los blancos frisos anidados de plantas salvajes en los boquerones de las grietas, la de la hermosa puerta de cedro que solo conducía a un corralón arenoso y huraño, la de las ventanas cortadas como las mandíbulas de una calavera rota, la de las altas paredes llagadas como las piernas de los hombres, la del árbol plantado en la sala, la del árbol que había roto al crecer las vigas endebles del techo y cuyas ramas irrumpían a la calle por entre los barrotes de la ventana colonial. En aquel mediodía caliente y sordo, se percibía más hondamente la yerma desolación de Ortiz, el sobrecogedor paisaje de los despojos. No transitaba un ser humano por las calles, ni se refugiaba tampoco en los muros desgarrados de las casas, cual si todos hubiesen escapado aterrados ante el estallido de un cataclismo, ante la maldición de un dios cruel. Apenas desde un rancho miserable llegaba el estertor de un hombre que sudaba su fiebre agarrotado entre los hilos sucios de su chinchorro. A su alrededor volaban sosegadamente las moscas, moscas verdes, gordas, relucientes, único destello de acción, única revelación de vida entre los terrones de las casas muertas. Cuando el camión pasó frente a la última pared tumbada y enfiló hacia la sabana parda, dijo doña Carmelita: ¡qué espanto, Dios mío! ¡Qué espanto! Respondió Carmen Rosa. ¡Qué espanto! Repitió Legario. Rupert, el trinitario, aceleró el camión y canturrió una canción de su isla. Sofía Gwen, tu Maracaibo. Bye, bye, Sofía. Las casas muertas. 100 años después, han revivido las casas de Ortiz. Reviven las casas de Venezuela con el socialismo bolivariano. Aquí estamos. La patria está renaciendo. La patria renace. ¿Dónde está doña Bárbara? Y dentro de ese renacer, que es la revolución, porque la revolución es como un renacimiento. He aquí otra gran novela venezolana. Releámosla cada vez que podamos. Doña Bárbara, ese otro grande, Rómulo Gallegos. Y en el sueño de la sabana, porque los llaneros somos soñadores. Las llaneras, los llaneros. Nadie más soñador que un llanero. Nadie más soñadora que una llanera. Esta sabana es un sueño vivo, viviente, eterno y grande como el de la patria. Pues Rómulo Gallegos también recogió de esta profunda tierra ese sueño, esas leyendas y esa esperanza de un mundo futuro, de un mundo mejor que ha llegado, que está llegando. Rómulo Gallegos, en el 12º capítulo de Doña Bárbara, que recoge el mismo tiempo y el mismo drama. Ese capítulo que se llama Algún día será verdad, recoge el sueño de Santos Luzardo, que es el sueño de la llanura, que es el sueño de la patria. Están en algún lugar de la sabana. Estaba un día Santos Luzardo con un grupo haciendo reflexiones, y voy a leer esta página que tiene mucho que ver con las casas muertas, con las casas vivas de hoy, el renacer de la patria, la revolución bolivariana. Leo: haciéndose estas reflexiones, Santos Luzardo concluyó: todo esto perjudica el fomento de la cría porque destruye el estímulo, y todo eso desaparecería con la obligación que las leyes del llano les impusieron a los propietarios de cercar sus hatos, el latifundio. Antonio objetó: puede que usted tenga razón, pero para eso sería menester cambiar primeramente el modo de ser del llanero. El llanero no acepta la cerca, quiere su sabana abierta como se la ha dado Dios, y la quiere precisamente para eso, para cachilapear cuanto bicho le caiga en el lazo. Si se le quita ese gusto, se muere de tristeza. Un llanero está contento cuando puede decir: hoy cachilapié tantas reses. Y no le importa que su vecino esté diciendo allá lo mismo, porque el llanero siempre cree que sus bichos están seguros y que los que se coge el vecino son de otro. No obstante, Luzardo se quedó pensando en la necesidad de implantar la costumbre de la cerca. Por ella empezaría la civilización de la llanura. La cerca sería el derecho contra la acción todopoderosa de la fuerza, la necesaria limitación del hombre ante los principios. Ya tenía, pues, una verdadera obra propia de un civilizador, hacer introducir en las leyes del llano la obligación de la cerca. Mientras tanto, ya tenía también unos pensamientos que eran como ir a lomos de un caballo salvaje en la vertiginosa carrera de la doma, haciendo girar los espejismos de la llanura, el hilo de los alambrados, la línea recta del hombre dentro de la línea curva de la naturaleza, demarcaría en la tierra de los innumerables caminos por donde hace tiempo se pierden rumbeando las esperanzas errantes, uno solo y derecho hacia el porvenir. Todos estos propósitos los formuló en alta voz, hablando a solas, entusiasmado. En verdad, era muy hermosa aquella visión del llano futuro, civilizado y próspero, que se extendía ante su imaginación. Y aquí viene esta parte tan importante. Era una tarde de sol y viento recio. Ondulaban los pastos dentro del tembloroso anillo de aguas ilusorias del espejismo. Y a través de los médanos distantes y por el carril del horizonte corrían como penachos de humo las trombas de tierra, las tolvaneras que arrastraba el ventarrón. De pronto, el soñador, ilusionado de veras, en un momentáneo olvido de la realidad circundante, o jugando con la fantasía, exclamó: ¡El ferrocarril! ¡Allá viene el ferrocarril! Luego sonrió tristemente, como se sonríe al engaño cuando se acaban de acariciar esperanza, tal vez irrealizable. Pero después de haber contemplado un rato el alegre juego del viento en los médanos, murmuró optimista: algún día será verdad. El progreso penetrará a la llanura y la barbarie retrocederá vencida. Tal vez nosotros no alcancemos a verlo, pero sangre nuestra palpitará en la emoción de quien lo vea. Algún día será verdad. Llegó ese día. Aquí está el ferrocarril del llano. Los ferrocarriles del llano. Llegó la hora de la verdad. Algún día será verdad. Saludo a todos los presentes aquí en el set. Desde aquí al pueblo guariqueño, mi saludo. Al pueblo venezolano, este domingo 22 de marzo, entramos a la última semana de marzo. Estos son los meses de las ventoleras, ¿no?, y las tolvaneras en la sabana. Marzo, marzo, marzo. Diosdado Cabello y Jorge Giordani, ya los saludábamos, están con nosotros. El gobernador, ¿qué nos dice William? William Lara, que es guariqueño. ¿Dónde fue que nació William? En el Socorro, presidente, en el oriente del estado Guárico, en la ruta hacia Tabanzuatri. ¿En el Socorro? Sí, cerca por ahí, de Tabanzuatri. ¿Por ahí va a pasar el ferrocarril? Pasa unos kilómetros porque la ruta va por el trazado de la cuenca de Lunares vía Sarasa hacia territorio de Anzuategui. Esta es una inmensa obra para el desarrollo y el progreso del pueblo guariqueño que va a permitir incorporar nuestro pueblo plenamente al siglo XXI en una construcción de vocación socialista. Nosotros estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra, así también con el equipo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en la perspectiva de desarrollar a lo largo de la ruta del tren, las dos vías, comunas de vocación agrícola y pecuaria. De modo que vamos a incorporar el plan de masificación del riego en territorio guariqueño, tomando como punto de partida la constitución de las comunas. Ya hemos discutido con el ministro Jagua y su equipo para arrancar con 200 pozos en la zona donde no tenemos embalses, que es precisamente esta zona hacia el sur. Esto es Camaguán, Calabozo, los dos municipios Guayabal, Camaguán, Francisco de Miranda. Y vamos también a perforar pozos aquí en el municipio Ortiz, porque si bien tenemos el sistema de riego retiznado, hay zonas en las cuales no llega este sistema. El agua, hoy es, por cierto, Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua. La ministra Yubirí estaba lista para venir, pero yo le dije que se quedara porque tiene bronquitis. Tiene bronquitis y no se para de trabajar. Vamos a darle un aplauso a la ministra Yubirí, nuestra ministra del Ambiente y del Agua. El agua, Día Mundial del Agua, día buena para reflexionar sobre el agua y la importancia de, bueno, de este vital líquido, como le llamamos, ¿no? Y William habla del agua. Aquí hay mucha agua, bajo ahí mismo, como decía Simón Rodríguez. A pocos metros, ¿a qué profundidad está el agua aquí, Francisco? Ahí está Cristóbal. Francisco, ¿no es? Ajá. No hay salida para ese micrófono. Aló, buenos días, presidente, y buenos días a toda Venezuela. El agua está entre 60 y 80 metros en los acuíferos de esta zona. Y hay buenos acuíferos aquí, ¿verdad? En esta zona no, son mejores que hacia el noreste, o sea, la zona de Altagracia Orituco, donde soy nacido y criado en Altagracia Orituco. Ah, tú eres otro guariqueño. Tú eres como Santos Luzardo también. Hay menos agua, hay menos agua. Aquí hay un poco más de agua, los acuíferos son más productivos. Bueno, vamos a aprovechar todo ese potencial. Y a eso me voy a referir a lo largo de todo este programa de hoy, que es un programa extraordinariamente oportuno, bueno, para darle continuidad a lo que ayer estábamos anunciando, ¿no? La política económica bolivariana, como aquí la llamamos. Política económica bolivariana, ¿eh? Aquí están contenidas las acciones que ayer anunciamos de la fórmula estratégica para garantizar la continuidad del proyecto Simón Bolívar, del desarrollo social, el desarrollo económico, industrial, agrícola, gasífero, energético, obras públicas, infraestructura, etcétera. Todo el desarrollo nacional, a pesar de la gran crisis mundial. Bueno, entonces, extraordinario el programa de hoy para, bueno, darle continuidad a todo lo que es el análisis, la explicación, la interpretación y la visión que todo el pueblo debe tener, que todos debemos tener del momento que estamos viviendo en el mundo y del momento que estamos viviendo en América Latina, el Caribe y particularmente en la patria venezolana. Bien. Entonces, esto forma parte del gran plan de inversiones del que yo hablaba ayer, Jordani. Inversiones del primer plan socialista de la nación 2007-2013, que ha entrado en su, digamos, su recta final, o su segunda parte más bien. Es decir, 2009 al 2013. Y tenemos un redondeo, una cifra redonda de inversiones para estos 4 años que nos quedan, poco menos ya, de cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones no petroleras, e inversiones petroleras, una cifra superior, cercana a los 120 mil, 125 mil millones de dólares. Este año, en lo que va del primer trimestre, nosotros hemos aprobado, yo ayer lo estaba recordando, pero debo tener por aquí la cifra, hemos aprobado una cantidad de más de 5 mil millones de dólares para nuevas inversiones. Entre ellas, hace pocas semanas, hace un mes aproximadamente, aprobamos el primer tramo de inversiones para este ferrocarril, esta línea que hoy estamos comenzando a construir, que es la que va de Tinaco a Naco. Ese primer tramo de inversión sobrepasa los 800 millones de dólares, ya están asignados. ¿De dónde sacamos esos recursos, dirán ustedes? ¿Será que Chávez tiene una mina en Miraflores? ¿Será que Chávez está inventando unos papeles y los firma él mismo, los bonos Chávez? No, en este caso, gracias a que la revolución vino fortaleciendo no solo la economía interna, sino además las relaciones internacionales, Y en estos 10 años hemos hecho, hemos construido una sólida, una profunda, una estratégica relación con la República Popular China. Y esos 800 millones de dólares aprobados para lo que es lo que se va a invertir en este año, aproximadamente en esta gran obra del ferrocarril Emilio Arévalo Cedeño. ¿De dónde lo hemos sacado esa plata? ¿Cuál es la fuente? El Fondo Estratégico China-Venezuela. Por eso ratifico mi agradecimiento al presidente Hu Jintao, a la República Popular China, a su gobierno, a su pueblo, a sus empresarios. Y ahí está el embajador, nos visita, nos acompaña y toda su comitiva. Vamos a darle de nuevo un saludo, un aplauso al embajador Chang. Y con él, el vicepresidente de China, el Railway Engineering Corporation, Bae Son Ren. Bae, Ni Hao, bienvenido. Él es vicepresidente de la empresa. Al vicegerente general de la misma empresa, China Railway, Hussein. Ahí está Hussein. A Liu Chunyang. Liu Chunyang es vicegerente general de China Railway. Chen Qigong, el director del Departamento de Asuntos Internacionales de la misma empresa. Kang Baixian, vicegerente general. Gracias, Kai. Xie Fijun, economista general de la empresa. Ni Hao. Tang Meng, la traductora. La traductora que acompaña al embajador y a la delegación. Embajador, dele un saludo, por favor, le pido, al pueblo venezolano este día tan bonito. Bueno, mi comandante, señor presidente, me siento muy honrado y me siento muy satisfecho de participar en esta inauguración de tramo de Tinaco a Anaco. Y también muchas felicitaciones porque después de varios años de esfuerzo, por fin vamos a empezar esta obra. Y también quisiera dar gracias, un profundo agradecimiento al gobierno venezolano, al señor presidente y a también el ministro de infraestructura por la confianza depositada a nuestra empresa CREG, porque bueno, yo puedo asegurarle que bueno, usted ha tomado una decisión acertada, porque es una empresa muy famosa, la empresa más grande para la construcción, más grande del mundo para la construcción de ferrocarril. Y tiene mucha tecnología y tiene mucha experiencia, porque ahí en China tenemos 80.000 kilómetros de ferrocarril y más del 70% ha hecho por esta empresa. Y la y ferrocarril más rápido de China y del mundo, de 350 kilómetros lo ha hecho por hora, lo ha hecho esta empresa. Y el ferrocarril más difícil, más alto del mundo, que es Ferrocarril de Tíbet, también lo ha hecho por esta empresa. Por eso yo tengo la confianza y gracias por la confianza de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador. Bueno, es la empresa de construcción de ferrocarriles más grande del mundo. ¿Eh? Y ya lo ha dicho el embajador. ¿Eh? Una gran experiencia, tecnología muy avanzada. ¿Qué velocidad va a llevar este ferrocarril? 220 kilómetros por hora. Un celaje. Va a ser un celaje, como la caballería de Emilio Arévalo Cedeño, como la caballería del Tuerto Vargas. Pues bien, también está un grupo de operadores chinos que laboran en la construcción. Hao Xingwei, Shang Erten, Xie Hua, Ren Shanghai, Lou Wangbin. Bienvenidos los trabajadores que se unen con los nuestros, técnicos, empresarios. Ahora, además de esto, hay que resaltar lo siguiente, y ahí está el vicepresidente de China Railway. Y en esto nosotros tenemos que ser, Diosdado, muy firme con todas las empresas internacionales que vienen aquí a trabajar. Transferencia tecnológica. Yo quiero agradecer a China su disposición, y es parte de la alianza estratégica. Pero no puede ser que venga una empresa aquí, ¿no?, de cualquier parte del mundo a trabajar y pase años y años trabajando, haciendo obras y ganando dinero, y nosotros pagando y pagando, y no nos transfieran así ni nada de tecnología. Empresa que no quiera, que haga su maleta y se vaya, Diosdado, para otro lado. Porque tenemos muchas empresas del mundo que quieren venir aquí, como las empresas chinas, empresas rusas y de muchas otras partes, a trabajar con nosotros y a transferirnos tecnología. Lo cual no ha ocurrido hasta ahora con otras empresas que tienen aquí años trabajando. Entonces tú ponle las cartas claras, yo se las pongo claritas aquí. Yo quiero saludar a las empresas italianas que están aquí, que están construyendo esta línea, entre otras. Pero las empresas italianas han transferido algo de tecnología. Diosdado, nada, bueno. Entonces ellos verán. Quiero agradecer todo el trabajo, pero o transfieren tecnología o nosotros la sustituimos por otras empresas que vengan a trabajar con nosotros, y les duela un poco más la realidad venezolana. Marco Moyoli, empresa Astaldi, los saludo. ¿Está Marco por ahí? ¿Están los italianos? ¿Se fueron ya? ¿Dónde están los italianos? ¿Se fueron? Marco, ahí está Marco. Luciano Reguso, Luciano. Norberto Marocín, Pablo Raffaelli, Teodoro Méndez. Este es infiltrado entre los italianos. Teodoro Méndez, este es ingeniero residente. Bueno, yo les hago este llamado con todo mi agradecimiento. Pero si las empresas italianas no pueden transferir tecnología, no, entonces no pueden estar aquí. Cualquier empresa. Porque no es lo mismo que tú vengas a hacer una obra, digamos, modesta o pequeña, de un año y te vayas, a que vengas aquí a trabajar 5 años, 10 años, no, ya. Hay que exigir mucho más. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Entonces la empresa china está comprometida a construir aquí y a transferirnos tecnología para que Venezuela tenga una fábrica de rieles, ¿verdad? Fábrica de rieles. Ah, bueno, y tenemos aquí el hierro y el acero. ¿Cómo vamos a estar nosotros importando todos los rieles para los ferrocarriles? Los durmientes, la fábrica de durmientes, la fábrica de vagones, y más adelante la fábrica de locomotoras también. ¿No? Esto es condición sine qua non para que esta obra arrancara, ¿no? Y es condición sine qua non para que las empresas sigan trabajando aquí. Hay que sentarse con ellos y, bueno, y establecer los convenios que haya que establecer para la transferencia tecnológica. Yo quiero darle la palabra, ¿no?, en este sentido, y nos visita al vicepresidente de la China Railway Corporation, Bae Song Ren. Bae, por favor, háblale a Venezuela. Ahí está la traductora. Hace falta otro micrófono. Por favor. Señor presidente, muchas gracias por la confianza en nuestra empresa China Railway Engineering Corporation. Nuestra empresa cree que vamos a seguir con la instrucción de usted, señor presidente, y el embajador chino. Vamos a hacer este tramo ferroviario con la mejor oferta, con la tecnología más avanzada, para culminar bien este trabajo. 我们会和亚非全面合作，进行这个技术交流。 技术管理. Cooperamos completamente con el Instituto del Ferrocarril del Estado para el intercambio tecnológico y el intercambio de administración tecnología. Terminaremos este tramo Tinaco-Anaco bajo la dirección del señor presidente del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y el Instituto Ferrocarril del Estado con la mejor calidad y la velocidad más rápido terminamos esta obra del Tinaco-Anaco. 同时我们把铁路建成以后，在建成期间或者建成以后，要向委内瑞拉全面的转让修建技术、制造技术、设计技术等等。 Mientras la ejecución de esta obra, vamos a hacer la transferencia tecnológica completa de la ingeniería, de la construcción y de la fabricación a Venezuela. 同时还会按照总统的指示和要求，我们和亚非共同商量。 建设合资建设，或者是建设轨道厂、和钢轨厂和车辆厂。 Y vamos a negociar con el instituto para la construcción de durmiente, vagones y rieles. 为咱们委内瑞拉提供更多的就业机会。 Para ofrecer más empleos, generar más oportunidades de empleos a Venezuela. 为委内瑞拉的经济做出贡献。 Contribuimos al desarrollo económico de Venezuela. Gracias, hermano. Gracias. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Gracias por esa disposición. Bae Son Ren. Nosotros tenemos un gran respeto por China y por el mundo asiático. Con los únicos que no estamos muy contentos hoy es con los coreanos. Que anoche nos ganaron, pero yo quiero brindarle un aplauso al equipo venezolano y hacerle un reconocimiento nacional a Luis Sojo, nuestro manager, a todos sus coaches, ¿no? Espinosa, Galarraga, Antonio Armas, y a todos los peloteros, y a todos los médicos, masajistas, kinesiólogos, a toda la delegación. Hicieron una gran labor, hay que reconocerlo, una gran labor. Por ahí me regalaron un bate, ¿dónde está el bate? Me mandaron un bate ahí, para la próxima partida que tenemos de pelota de goma, Jordani. ¿No? Ahora, ayer, bueno, fue un mal día, digamos. Algunos errores. Ajá. Es un bate, mira. Cuando piche Diosdado, no lo voy a esperar, mira. Firmado por todos los peloteros. Es un regalo que voy a conservar toda mi vida porque ha sido una gran experiencia. Una gran experiencia. Una gran experiencia. Ya hoy Eleazar Díaz Rangel, hay que tener cuidado, muchachos, que no se borren las firmas, ¿no? Entonces puede proteger para que no se vayan borrando las firmas, ¿no? Bueno, pero ha sido en verdad una gran experiencia, un gran espíritu patrio, una gran demostración patria, de amor patrio, ¿eh? Y la camiseta, ¿qué número me mandaron? La número 2. Ah, la de Guillén. Los mayores deseos para mi presidente, Carlos Guillén. Anoche dio jonrón, Carlos, otra vez, ¿no? ¿No fue? Anoche dio otro jonrón. Patria, socialismo, muerte. Venceremos. Bueno. Miren. Lo que dice hoy Díaz Rangel es muy cierto en su columna dominguera, la hazaña en el béisbol, léanla, la hazaña en el béisbol, y él escribió esta columna, así como yo, las líneas de Chávez, antes del juego, anoche, obviamente, ¿no? Yo estuve pariendo ayer con las líneas de Chávez porque estábamos trabajando antier, toda la noche, ayer y todo el día para el Consejo de Ministros y la reunión con el Buró Político y los anuncios que hicimos ayer. Sin embargo, salieron las líneas, mire, las líneas de Chávez, Venezuela, la contracrisis. Aquí estamos en la contracrisis. La contracrisis, no hay otra fórmula mejor que la ofensiva, como en China. En China, China derrotó 100 crisis y ha dado ejemplo. Venezuela derrotará esta crisis y todas las que vengan, y más aún junto con China y con muchos otros países. Pero las líneas de Chávez, bueno, se las recomiendo. Tiene que ver con las medidas que se anunciaron ayer, algunas explicaciones, algún marco analítico de la situación internacional, ¿no? Pero yo estaba hablando de la de béisbol, ¿eh? La hazaña en el béisbol. Díaz Rangel dice hoy que, independientemente de lo que sucediera anoche en el juego con Corea, que lamentablemente perdimos, bueno, la defensa falló en varias ocasiones, el picheo no estuvo, no pudiéramos decir que estuvo completamente mal, porque esas 5 carreras del primer inning fueron principalmente por errores, y después un jonrón, un fly que se cayó ahí en el right field a Abreu. Lamentablemente, a cualquiera le pasa eso. En grande liga también le pasa. ¿Cuántos fly no se le cayó? A mí se me cayó una vez un flycito ahí de frente a primera base con 3 en base. ¡Paqui! Cualquier descuido, pues. Después en primera base, Miguelito un tiro, se le fue el tiro. 2 errores. El pitcher, un rolling al pitcher, ¡paz! Se le va también el rolling. Ahí estaban los 3 outs. Ese primer inning era para 0. No pinchó mal el abridor. Le hicieron 5 carreras con unos rollingcitos, un flaycito y un jonrón. Pero bueno, después de 3 errores. ¿Eh? Yo que pinché varios años, sé lo que duele un error. Y otro error. Y después el error del propio pitcher. Ah, no. Pa, jonrón. Bueno, que había que sacar al pitcher antes del jonrón, yo digo que no. El juego está comenzando y él no estaba pichando mal. Bueno, jonrón. 5 carreras. Y después hicieron 2 más y después 2 más y tal. También falló el remolque. Dejamos mucha gente en base. 2 en base. Sin out. 0. 2 en base, con 1 out, 0. Bueno, no se pudo ganar, pero se combatió con gallardía y con patriotismo. Vaya, muchachos, estamos orgullosos de ustedes. Estamos orgullosos de ustedes. Muy orgullosos. Díaz Rangel. Díaz Rangel, que ya jugaba pelota cuando en Sabaneta, cuando los campeones del 41. No, ya Díaz Rangel jugaba pelota Gómez, Sabaneta, pelota sabanera. Bueno, él compara esta actuación de nuestro equipo con la del 41. Y creo que tiene razón Díaz Rangel, que es deportista y analista deportivo, y buen periodista y buen analista. Mira, el impacto en nuestra juventud de ese campeonato, el impacto en nuestros niños. Yo anoche fui a ver el juego, me escapé rapidito, dije, espérame allá Rosita y María, preparen algo de comer, estoy muerto de hambre, después que salimos de la cadena, salí corriendo, y llego tal gallito, el gallito tiene 1 año, está aprendiendo a caminar todavía el gallito, y andaba con una pelotica tirándomela. Él no me dice abuelo, sino me dice dale. Yo no sé por qué ese muchachito me dice dale, y hace así, dale, dale, Él me ve y dice, dale, el gallito. Manuelito, que tiene 3 años, 4 años, jugando pelota con el gallito. Rosinés, que ayer me visitó, mi muchacha, pasó un día aquí con nosotros. Rosinés me trajo una lista ayer de niñas que están haciendo un equipo de béisbol en Barquisimeto. Compañeritas de ella de béisbol, no quieren jugar softball, Jorge. No, yo le dije, ¿por qué no juegan softball como las muchachas? No, béisbol. Béisbol. Y Gaby, metió a Gaby, la sobrina de ella, mi nieta, pues, que es de la misma edad, la metió en el equipo. Me dijo, voy a meter a Gaby porque tengo 9 nada más. Yo le dije, tener 9 es posible, pero no es tan bueno porque si falla alguien pierde por forfeit. Tienes que tener por lo menos 12 muchachitas. Entonces voy a meter a Gaby. Metió a Gaby y le dije, bueno, Gaby podrá ir a Barquisimeto, imagínate tú, de vez en cuando. Tiene excusa cuando no vaya, no la vayan a sancionar, ¿no? Entonces, bueno, estaban haciendo la lista por talla de zapatos y la camisa. ¿Cómo se llama el equipo? Le dije, las guaritas. Las guaritas, es el nombre del equipo. Es decir, el impacto en la juventud, en los niños, en las niñas, es gigantesco. Es el orgullo patrio que se veía en los rostros de esos peloteros, aunque son la mayoría peloteros de grandes ligas, estrellas, algunos ya en sus últimos años de como peloteros activos, ¿no? Que tienen ya 35 años, están, ¿eh? Pero le echaron el resto. Mira, yo anoche vi a Abreu, a Bo Abreu, con el que hablé por teléfono hace como 3 noches, la noche que ganaron ¿a quién fue que le ganaron? A Estados Unidos fue. Me dijo Abreu, le dimos palo a estos pitillán. Bueno, Bo Abreu, que tiene ya como 35 años, ¿no? Bo Abreu está echando el resto. Bueno, le quedarán unas 5 campañas, ¿no? Ya activo, ¿no? Porque el béisbol es así, a los 40 años ya. Menos nosotros que seguimos en la pelota de goma, ¿no? Bueno, pero Abreu anoche, mire. Hay que ver lo que es un cuarto bate como él. Dar un rollincito entre pitcher y primera. Normalmente un cuarto bate que da un rollincito no le pone a primera lo que le puso Abreu. Y perdiendo el juego por un bojote carrera en el último inning. Abreu le puso un mundo, parecía un muchachito de 15 años. Voló para primera con todo su no sé cuánto pesará Bo Abreu. Y llegó quieto a primera. Y después se fue para segunda. Y llegó a segunda. Ah, porque tiraron. El tiro se fue. El tiro se fue y siguió para segunda. Y llegó a segunda. Yo pensé, viendo el juego y ya percibiendo el olor a la derrota, dije, esa es la dignidad de un ser humano. La dignidad de un patriota. ¡Que viva nuestro equipo de béisbol! ¡Que viva! ¡Que viva! Incluso, miren, la hazaña, así titula Díaz Rangel hoy. Aquí, muchachos, a ver. Aquí, compadre. La hazaña en el béisbol. Díaz Rangel. Ha sido una hazaña. Quedamos entre los 4 primeros del mundo. Corea, Japón, Estados Unidos y Venezuela, pero uno tiene que hacer algunas reflexiones como las que hizo Fidel. Fíjense, Estados Unidos pudiera quedar campeón. Ahora, nosotros le ganamos 2 veces a Estados Unidos. ¿Eh? ¿Cómo organizaron eso? De una manera extraña. Yo que jugué pelota bastantes años, dije, oye, ¿cómo es esto? Porque hay una forma de organizar esto extraña, que no es inocente, estoy seguro. A Cuba la metieron con Japón y Corea, para que se mataran entre ellos. Entre otras cosas, como lo dice Fidel Castro. Pero bueno, son las... Como las cosas curiosas, ¿no? Estados Unidos pudiera quedar campeón. no se la veo fácil, pero bueno, pudiera ser campeón. Ahora, Venezuela, que quedó en cuarto lugar, o tercero, cuarto, no habrá juego por el tercero. Quedamos de tercero, pues. Quedamos tercero. Empatado con el que pierda hoy. Tercero empatado, pues. Tercero en el mundo. Ahora, qué cosa, ¿no? Estados Unidos perdió dos veces con nosotros. ¿Eh? Nosotros perdimos un solo juego antes de ayer. Un solo juego. Estados Unidos, que perdió tres juegos, va para la final. ¿Eh? Y no porque sea Estados Unidos, ha podido ser cualquier otro equipo. Pero ahí hubo alguna cosa extraña en la forma de organizar los encuentros y los juegos. Sin duda alguna. Hay que hacer la crítica también que hace Díaz Rangel. Las grandes ligas no deberían tener nada que ver con ese torneo. Las grandes ligas, ¿por qué van a imponer una regla de que un pitcher no pueda lanzar más allá de tantos lanzamientos? Quitándole soberanía, potestad a un señor que se llama el manager de cualquier equipo. Son rezagos todavía del imperialismo, ¿eh? El imperialismo. Eso no pasa en el fútbol. No pasa en el fútbol. Usted en el fútbol, si un jugador, por más estrella que sea, es llamado por su selección para un torneo internacional y no viene, es suspendido. Él tiene que venir. En el béisbol no, o sea, algunos se dan la libertad de no venir. Son cosas como para de la crítica para mejorar esa Liga Mundial de Béisbol que nació en buena hora y que es un paso muy importante. Bueno, volvamos aquí. Saludamos al presidente del Instituto de Ferrocarriles, el IFE, Michel Duay. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Tal cual como lo pronunció usted, presidente. Ah, sí, la pegué. Duay, sí. Michel Duay. Ajá, y a todos sus trabajadores que están por ahí, trabajadores, trabajadoras del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Bueno, vamos a proceder a dar la orden, pues. Vamos a proceder aquí, vamos a hacerlo delante del mapa. Invito aquí a Diosdado, a los gobernadores, porque ahí está el gobernador de Aragua. No lo había saludado, Rafael Isea, Teodoro Bolívar, el gobernador del Estado Cojedes. Vengan, gobernadores, por favor. El presidente del Instituto Ferrocarriles del Estado, el embajador chino, el vicepresidente de la empresa China Railway. Vamos a dar la orden aquí. ¿Eh? Vamos a ubicarnos. Fíjense aquí la cámara, por favor. Nosotros estamos en qué punto, Diosdado. Aquí donde va a haber el cruce. Entre Ortiz y ¿dónde va a ocurrir el cruce de las líneas? Como a, de aquí como ¿dónde a uno, está, perdón, los empresarios italianos? Que no se pongan bravos conmigo, vengan acá por favor, algún representante de las empresas italianas. Buongiorno. ¿Ah? Giordani, acompáñanos también con tu sombrero peluaguama. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Pase, compadre, pase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Pónganse de acuerdo para transferencia tecnológica. Yo sé que no hay problema, yo sé que no habrá problema. Lo he hablado con Berlusconi, que es mi amigo. Somos amigos. ¿Sí? Y él está dispuesto a ayudarnos. Ustedes han hecho un gran trabajo. Giordani, Giordani. Tienen el apoyo de Giordani. Giordani, de apellido. Nada más que apellido. Él está claro, dijo de apellido. Dijo de apellido. Mira, las empresas italianas han hecho un gran trabajo, embajador. Y todo este túnel, ¿no? Y ustedes están haciendo el tramo desde San Juan hasta San Fernando de Apure. Y ese tramo le vamos a poner el nombre desde hoy de Roberto Vargas, que me dice el alcalde que está enterrado aquí en Ortiz. El Tuerto Vargas, un gran revolucionario venezolano. El Tuerto Vargas. ¿Eh? Ahora, ¿en qué punto se van a cruzar las dos líneas? Como kilómetro de aquí más o menos. ¿Kilómetro hacia el sur? Sí, señor, hacia Dos Caminos. ¿Hacia Dos Caminos nos queda a qué distancia de aquí? 5 kilómetros. ¿Ah? Como a 5 kilómetros. 5 kilómetros. Sí, ahora fíjate, ustedes que son constructores, tienen ingenieros, ¿ya se conocieron ustedes, los chinos, los italianos? Sí, se conocieron. Ah, tú hablas chino también. Mira, entonces, fíjate, oigan esta reflexión. Aquí en el terreno, ustedes ven los ranchos y la pobreza en Ortiz. No se justificaría, yo no me lo perdonaría, que nosotros invirtamos aquí, en estas líneas, miles de millones de dólares. ¿Cuánta maquinaria? ¿Cuánto movimiento de tierra? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuánta tecnología? Y le pasemos por un lado a los ranchos como si no existieran. No. ¿Verdad? Entonces, por eso digo, hay que empezar desde ahora a planificar todo el tema del urbanismo, obras públicas y vivienda. Agua. Agua, hay que hacer muchos pozos, como dijo William. Hay que hacer la aducción de tiznados para acá, para Ortiz. ¿Cuántos kilómetros son? 40 kilómetros de una tubería, hay que traer el agua. Miren, yo, como dijo Santos Luzardo, algún día será verdad. Yo me imagino esas lomas, sobre esas lomas, hacer unas terrazas bien bonitas y construir pequeños edificios. Y toda esa gente que vive en rancho por ahí abajo, regado por aquí por la sabana, vamos a ubicarnos en las lomas y dejar el valle para la agricultura, para la agricultura, para la producción, para la ganadería. No todas las casas, pero algunas, ubicarlas en terrazas sobre las lomas, que son bajitas, ¿no? Pero en fin, hay que hacer vivienda, agua, servicios, la escuela, el hospital, los servicios, la industria, la agroindustria. Claro, nosotros no vamos a pedirle a ustedes que hagan todo eso, solo que nos ayuden en la planificación y también en la construcción. Y buscamos los recursos con los gobernadores, con los alcaldes, el pueblo organizado, los consejos comunales, el poder popular. Aquí, por ejemplo, donde se cruzan estas dos líneas, yo me imagino que deben hacer un gran centro poblacional entre Ortiz y los Dos Caminos. Ortiz tiene que transformarse integralmente en una ciudad nueva, moderna, la nueva Ortiz, los Dos Caminos, más allá Calabozo, llevar el desarrollo a lo largo de la línea férrea. El ferrocarril debe ser eso, como un gran caballo para el desarrollo. Bueno, aquí estamos nosotros entonces, ubicados. Aquí se van a cruzar las dos líneas férreas. Esta que viene del Tinaco en Cojedes va a pasar por el Pao. Hace poco estábamos allí en el Tiramuto, en el Alto Caribe, va a pasar por ahí muy cerca. Viene directo hacia este punto donde estamos, en la estación de Ortiz. Baja hacia El Sombrero, Chaguaramas, Valle de la Pascua, Tucupido, Sarasa, Aragua de Barcelona, Anaco. ¿Cuántos kilómetros son en total, Diosdado? 468 kilómetros. ¿No? 468 kilómetros. Y ustedes podrán ver que se cruza con el ferrocarril desde San Juan de los Morros, Ortiz, aquí se cruzan El Rastro, Calabozo, Corozopando, Camaguán, San Fernando de Apure. 251 kilómetros. 251 kilómetros. A esta línea vamos a llamarla Roberto Vargas. Ferrocarril Roberto Vargas, ferrocarril Arévalo Cedeño. Y aquí tenemos otra línea que viene de Caicara, aquí está el Orinoco. Caicara, Cabruta, sobre el tercer puente. Arrecife, Santa Rita, El Mejo, Las Mercedes, Chaguarama. 201 kilómetros. 201 kilómetros, ya ahí comenzamos a trabajar. Sí, está trabajando. Aquí también comenzamos a trabajar. El trabajo que están haciendo los... ¿Qué porcentaje lleva, compadre, esta línea? 18%. 18%. Y estamos en pleno trabajo. En pleno trabajo. ¿Cuántos trabajadores tienes tú en ahí? En este momento, 1128. 1128 trabajadores directos. Bueno, y tenemos que seguir con el flujo de recursos conveniente y el impulso para que eso no se detenga. Lo mismo, ¿cuántos trabajadores van a pegar en esta obra que comienza hoy? Son 7.500 entre directos e indirectos. Pero desde ahora, de la primera etapa. Sí, arrancando, porque ellos van a darle a todo. Recuerden, arrancamos en Tinaco, aquí y en Anaco al mismo tiempo. Vamos a arrancar en tres frentes de trabajo. Uno en Tinaco, donde están ya los campamentos de trabajadores, aquí mismo en Ortiz, y otro en Anaco. Vamos a darle el pase, pues, allá, a colocar el riel fundacional, donde está Carlos Dávila. ¿Y la cámara lo va a captar o no? Sí, la cámara lo capta. Sí. Vamos a ver si me copia. Esto estará encendido. Carlos Dávila, jefe de vía y obras del IAFE, o mejor dicho, del IFE, Instituto de Ferrocarriles del Estado. Usted me está copiando, cambio. Sí, lo estoy copiando, señor presidente. Ajá, Carlos, ¿y tú estás a qué distancia de aquí que no te veo? Ahorita estamos ubicados en la terraza inferior. Ah, ahora te estamos viendo a ti y a todos los trabajadores. Ahí como que hay trabajadores chinos y venezolanos. Cambio. Sí, señor presidente, estamos un grupo de trabajadores del IFE y un grupo de trabajadores de la empresa china. ¿A qué distancia están ustedes de aquí? Cambio. Estamos ubicados aproximadamente como a unos 300 metros. Correcto. Bueno, entonces fíjate, Carlos, te voy a delegar la responsabilidad de colocar allí el riel fundacional de este tramo del ferrocarril del Guárico, Emilio Arévalo Cedeño, Tinaco Anaco. Adelante. Entendido, señor presidente, procederemos a colocar el riel fundacional. Ahí está la grúa colocando el riel fundacional. Ahí van. Más pronto que tarde estaremos construyendo aquí los rieles, los durmientes, los vagones. Tenemos suficientes reservas de hierro. Ahora la siderúrgica nacionalizada, la nueva siderúrgica que estamos construyendo, el aluminio, toda la materia prima. Le pusieron amarillo, azul y rojo, mira. El riel fundacional. Se está cumpliendo el sueño de Santos Luzardo. Algún día será verdad. Allá viene el ferrocarril. Allá vienen los chinos. Allá vienen los italianos. Allá vienen los venezolanos, y aquí estamos. Todo esto es producto de años de trabajo. No crean que esto sale así como soplar y hacer botella. Años de trabajo. Aquí llegó el siglo XX, Juan Vicente Gómez le entregó el país al Imperio Yanqui, y entonces se acabaron los ferrocarriles que había, algunos había. Había un ferrocarril por el centro que pasaba por Maracay, Valencia, Puerto Cabello, por Morón, había un ferrocarril. Esos ferrocarriles comenzó a hacerlos Guzmán Blanco. Ya Simón Bolívar había hecho el primer plan ferrocarrilero nacional en 1828, cuando regresó de Bolivia y del Perú. Simón Bolívar comenzó a tratar de gobernar, no lo dejaron, terminaron echándolo. Y después Gómez remató entregándole el país a los gringos, después que traicionó a Cipriano Castro. Y acabaron los ferrocarriles, y entonces llegaron la General Motors, la Ford Motors, la Chevrolet, a instalarse en el país y a exigir carreteras para que puedan rodar los carros importados. Y nos metieron aquí en la cabeza la cultura del automóvil. Y aquí entonces cada quien quiere tener un carro. Una cosa bien estúpida, ¿eh? Ya no caben los carros en las ciudades. Estamos haciendo aquí obras para el transporte público. Correcto. Transporte colectivo, mucho más barato, no contaminante. La energía eléctrica va a usar el ferrocarril. El energía limpia, totalmente limpia, ¿eh? Más rapidez, más seguridad, van a bajar los accidentes de automóviles, de camiones, desarrollo social, desarrollo económico. ¿Qué más nos puede decir Jordani? Vamos a pedirle una opinión a Jordani, que es ingeniero y tiene años soñando. Cuando la General Motors está quebrando en este momento, aquí se está poniendo la piedra fundacional de los ferrocarriles. Yo creo que estamos pasando la historia, la página de la historia, presidente. Esta es una nueva fase en que ellos tienen que comprender que Venezuela es soberana, que toma sus propias decisiones, por supuesto con la ayuda del pueblo y el gobierno chino, los compañeros de Italia, y es una nueva etapa precisamente en este punto que se llama Ortiz. Yo creo que esto es histórico, presidente. Verdaderamente, vamos a darle un aplauso a estas reflexiones del ministro Jordani. Reflexiones de Jordani. Mientras quiebra la General Motors, y bueno, y las grandes, la Ford, etcétera, aquí estamos iniciando y continuando el plan ferrocarrilero nacional. Bueno, allá están los compañeros colocando los primeros rieles, porque pusieron varios, ¿no? Son dos, varios rieles. Y al mismo tiempo están colocando allá en Anaco. Vamos a hacer unos pases, ¿no? Bueno, vamos a ubicarnos entonces para hacer unos pases. Insea, gobernador de Aragua. Teodoro Bolívar, gobernador de Cojedes. Michel, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Adelante. Aquí está una vista que quiero... Tenme por allí, por favor. Pónmelo el radio ahí. Quiero, para completar la visión integral, vean ustedes, este mapa está mucho más completo. Fíjense ustedes, aquí está el color azul o casi morado en rehabilitación, el rojo en operación y el amarillo en proyecto. Bueno, y el azul en ejecución. Son los tramos del Plan Ferrocarrilero Nacional. Vean ustedes. Caracas, Cuba, esto ya está en operación. Pero ahora estamos trabajando ya el proyecto Cuba, La Encrucijada. La Encrucijada San Juan de los Morros. Esto se está proyectando ahora mismo. Y de ahí seguiremos, este se está construyendo, el de La Encrucijada, pasando por Guacara, todo eso, Valencia, San Diego, hasta Puerto Cabello. Toda esta ruta se está rehabilitando hasta Barquisimeto y de Yaritagua hacia Acarigua. De Acarigua estamos avanzando hacia Turén. De forma tal que aquí va tomando ya cuerpo el sistema ferrocarrilero. A esto le falta todavía toda esta ruta de Barquisimeto, Carora, La Ceiba, Maracaibo, La Guajira, de La Ceiba hacia La Fría, norte del Táchira, San Cristóbal, Guasdualito, y de Guasdualito, por supuesto, nos iremos hacia San Fernando, y de aquí de San Cristóbal, por Barinas, hacia Carigua, para unir este tramo completo. Lo mismo va a pasar hacia el oriente. De Anaco tenemos que irnos luego a Maturín, a Tucupita. Y de aquí, de Maturín, tenemos que hacer una línea férrea que una el Estado Sucre, las costas del Estado Sucre, que pase por Maturín hacia Ciudad Guayana, que va a pasar por el segundo puente del Orinoco, que ya está construido, y luego hacia el sur, hacia las fronteras con Brasil. Pero ya esas serán nuevas etapas, estamos pensando ya en el 2019, estamos apenas en las primeras etapas del gran plan ferrocarrilero nacional, que es proyecto fundamental para el socialismo, para el socialismo. El socialismo también se construye sobre el ferrocarril y con el ferrocarril. Vamos a ver qué nos dice allá el compañero. Me quitaron la hojita aquí. ¿Qué me hicieron la hojita? Carlos Dávila, me estás copiando. Cambio. Así lo copio, señor presidente. ¿Cómo va el proceso de colocación de los rieles fundacionales? Adelante. Bien, señor presidente, ya colocamos una sección de vía. Estamos en estos momentos colocando la segunda. Bien. ¿Y por qué no nos explicas tú allí algunos detalles técnicos? Tú eres ingeniero, Carlos. Cambio. Sí, señor presidente. Ahorita estamos en el proceso de montaje de una sección de vía a la cual nosotros llamamos escalera. Aquí tenemos en este sitio pues una pequeña plataforma sobre la que se regó una piedra que llamamos nosotros balasto. Sobre esta piedra pues estamos colocando las escaleras. Estas escaleras pues, señor presidente, pues las hacemos nosotros con unos elementos constitutivos de la vía férrea, en los cuales tenemos los elementos transversales, a los cuales nosotros llamamos durmientes. Tenemos otro elemento que llamamos fijaciones. Estas fijaciones pues son las que unen los rieles a los durmientes, y tenemos los rieles. Ahorita, como es algo demostrativo, estamos montando una sección de vía que unimos a través de una punta mecánica que nosotros llamamos eclipse. Bueno, ha sido una buena explicación, ¿no?, que nos ha dado Carlos ahí sobre el propio campo de trabajo. Propio campo de trabajo, están los compañeros trabajadores. Un saludo a todos los trabajadores, a la clase obrera, que es vital en la construcción del socialismo. Carlos, ¿por qué no nos pone al habla allí algún trabajador? Adelante, cambio. Ok, señor presidente, le voy a pasar a un obrero del personal del IAP. Buenas tardes, señor presidente. Hola, buenas tardes, compadre. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Wilfredo Martínez. Wilfredo, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Cambio. Asistente técnico de mantenimiento y reparación de vías. Ajá, ¿y qué nos dices tú? ¿Cuáles son tus impresiones sobre lo que está ocurriendo aquí hoy? Cambio. Bueno, señor presidente, este es como un sueño que cualquier persona debería de, ¿cómo le dijera yo?, vivirlo. Bueno, como lo estamos viviendo nosotros. Ah, lo estamos viviendo, lo estamos viendo y lo estamos presenciando con nuestros propios ojos. Como ya decía Rómulo Gallego, el sueño de Santos Luzardo, allá viene el ferrocarril. Bueno, darle por favor el radio a Carlos Dávila, compañero, para despedirnos de el pase allá. Cambio, adelante, Carlos. Adelante, señor presidente. Bueno, creo que ya están terminando, ¿no? ¿Por qué no nos muestran las imágenes? Y para terminar el pase y continuar nosotros aquí con la dinámica que llevamos pendiente, cambio. Ok, señor presidente, sí, ya montamos la segunda sección, ahorita procederemos a montar la última y a regar, a terminar de dosificar o regar la piedra para terminar la fase de construcción de la pequeña sección de vía. Bueno, entonces, les agradezco mucho, Carlos, y a todos los trabajadores que están allí. Les agradezco mucho, ustedes sigan haciendo las labores allí. Nosotros hemos visto y damos por instalados, colocados, los rieles fundacionales del gran ferrocarril del Guárico, Anaco, Tinaco-Anaco, el gran ferrocarril que llevará el nombre del general Emilio Arévalo Cedeño, aquí en la sabana del Guárico. Terminado, Carlos. Muy bien. Terminado, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Allí vamos avanzando. Yo por ahí estaba pidiendo la carpeta del Fonden. Necesito tener una carpeta que yo cargaba ayer, donde están, bueno, todas las obras que estamos adelantando con el Fondo de Desarrollo Nacional. y el Fondo Estratégico Chino-Venezolano. Me faltaba saludar, bueno, la primera dama, Gisela, del estado Guárico, está Gisela Toro por allí, la saludamos. También a las autoridades militares de Guárico y de la región, el general Elvis Zulbarán Bastida, de la 44 Brigada Blindada y Guarnición de San Juan de los Morros, el general Núñez Nieves, comandante de la base aeroespacial Manuel Ríos, el coronel Jiménez Rodríguez, segundo comandante de la 44 Brigada Blindada, el coronel William Ramírez Contreras, comandante de la Policía del Pueblo Guariqueño, el coronel Edwin Rojas Castillo, comandante del 5º Agrupamiento de la Milicia Nacional Bolivariana. La milicia. Los coroneles Frontado Gómez, del batallón Ezequiel Zamora, batallón misilístico antitanque. González Olivero, del destacamento 82 de la Guardia Nacional. ¿Dónde está Frontado Gómez? ¿Ah? Frontado Gómez, correcto. Morales León, del 441 Batallón Blindado Ambrosio Plaza. Batallón Blindado. Santiago, Teniente Coronel Santiago Colomina, del destacamento 65 de la Guardia Nacional Bolivariana. Teniente Coronel Johnny Márquez Liendo, el Batallón de Milicia Batalla de la Uriosa. Márquez Liendo, Teniente Coronel. Bueno, a todos los saludos, a los camaradas de armas y a todos los soldados oficiales de la guarnición, de la heroica guarnición del Guárico y de las guarniciones del llano venezolano, las tropas de caballería, las tropas blindadas. Bueno, los alcaldes de, está el alcalde del municipio Ortiz, por supuesto, Elías José Néder. Está Elías, un saludo, Elías, por favor, al pueblo. Buenas tardes, presidente. Ante nada, quiero dar la bienvenida a usted y a todos los que nos honran con su visita a este municipio Ortiz. Agradecerle en nombre de nuestra gente del municipio Ortiz por estas grandes obras que se están ejecutando acá en el municipio. El ferrocarril, el sistema de riego tiznado, la gasífera. Y muy importante lo que usted decía, presidente. Hoy, como Día del Agua, nosotros a través de la alcaldía presentamos en el 7º Gabinete Móvil en la ciudad de Maracay en la aducción de San Francisco a Ortiz, que son 40 kilómetros, con la planta de tratamiento. De verdad, presidente, es una necesidad y ese es el polo de desarrollo que tenemos con estas grandes obras y que eso va a impulsar pues a la industria a que invierta en nuestro municipio, porque Ortiz está ubicado estratégicamente en el centro del país, en la encrucijada de dos caminos. Igualmente, presidente, Ortiz está lleno de historia. En San José de Tiznado, en la parroquia de San José de Tiznado, nació la Negra Matea, allá en Alto Tumo, en San Francisco de Tiznado, nuestro Juan Germán Rocio, y aquí el tuerto Cheo, el general Roberto Vargas, que nació en el sector La Baranda y está enterrado sus restos acá en Ortiz. Gracias, presidente. Tierra de leyenda, tierra heroica. La tierra de la Negra Matea. Tierra de Roberto Vargas. Bueno, por aquí pasaron a caballo miles de hombres y mujeres haciendo patria, batallando por la patria en los siglos que nos precedieron. Ahora nos toca a nosotros hacer realidad la causa por la cual ellos y ellas lucharon y dieron la vida. Los alcaldes del estado Guárico, voy a saludarlo, del municipio Miranda, Calabozo, Porfirio Fajardo, el negro Porfirio, de Camaguán, José Vázquez, de Chaguarama, Yamilé Guevara, Chaguarama, del Socorro, Hilda Ruiz, de Saraza, Freddy Ali Gómez, de Guaribe, San José Guaribe, Roberto Brito Álvarez, del Sombrero, Julián Mellado, Rafael Gil, de Las Mercedes, Marco Daniel Herrera, de Valle de la Pascua, Infante, José Rafael Ortega, y de Altagracia de Orituco, la Gracitana María Chacín, José Tadeo Monaga, ese municipio,

vamos a hacer un pase vía satélite por el satélite Simón Bolívar que lanzamos desde China y para Venezuela y América Latina. Allá están en la carretera Anaco-Barcelona, allá en Oriente, en la Troncal 16. Vamos a dar un pase porque allá se está comenzando también, ya lo dijimos, Diosdado, ¿no? Son tres frentes de trabajo, aquí en Ortiz, allá en Anaco y allá en Tinaco. Estamos comenzando en tres frentes. Esta empresa es agresiva, así me gusta. Mil y pico de trabajadores ya laborando. Por eso es que el desempleo en Venezuela sigue cayendo, mientras en Estados Unidos el desempleo se duplicó en el último año. En Estados Unidos, vean las líneas de Chávez de hoy. Aquí yo lo digo, tomando cifras oficiales. En Estados Unidos, en los últimos tres meses, se han perdido casi 2 millones de empleos. Oigan bien, casi 2 millones de empleos perdidos en Estados Unidos. En cambio, aquí en Venezuela, en el último mes nada más, más de 250 mil nuevos empleos fueron creados. Más de 250 mil, entre ellos los del ferrocarril. Es que eso no es así, que una burbuja que, o una nube que cayó del cielo. No, no, es trabajo, es desarrollo, carreteras, ferrocarriles, viviendas, plantas industriales, agricultura, los pescadores, construcción de escuelas, hospitales, puertos, aeropuertos. Ahora con esta reversión, Diosdado, de los aeropuertos y los puertos, el empleo tiene que subir allí, porque los gobernadores, la mayoría de ellos, los de la oposición, más bien habían votado mucha gente, o privatizaron los puertos y aeropuertos. Y lo primero que hicieron fue votar mucha gente. Hay que llamar a trabajar. Claro, trabajo productivo. Trabajo creador de riqueza para todos. Bueno, fíjense ustedes lo que yo escribí en las líneas. Tomando cables de última hora. Aquí están las cifras. En Venezuela, mientras en Estados Unidos se perdieron 650 mil empleos cada mes, diciembre, 650 mil, enero, 650 mil más, febrero, 650 mil más, todos los meses, no se para eso, como un cáncer que avanza, como un tsunami. Aquí, gracias a Dios y a la revolución, a nuestros trabajadores y al apoyo de países como China, y el trabajo de empresas como las italianas, las chinas, venezolanas, etc. Aquí está la cifra de desempleo de Venezuela, que bajó en febrero este último. Les voy a decir la cifra exacta de nuevos empleos que fueron creados en Venezuela solo en el mes de febrero último. 273.845 nuevos puestos de trabajo. Incluso, les digo cuántos hombres y cuántas mujeres. 143.230 hombres y 130.615 mujeres. Se los digo por edades. De 15 a 24 años, 125.386 jóvenes. De 25 a 44, menos jóvenes. 121.592 personas y 65 años y más, como Jordani, que estaba desempleado y él entró al gobierno, se empleó otra vez,

El riel fundacional, ah, claro, están ajustándolo. Ya estamos viendo a todos los trabajadores. Y tú eres uno de los trabajadores de allí. Allí en ese frente de batalla, ¿cuántos trabajadores ya han pegado? ¿Están trabajando ya? Bueno, en este momento, señor presidente, están lo que usted está viendo. Referente a eso, serán las comunas ya y el instituto que se encargará de darle prioridad al personal de aquí de la zona. De darle prioridad al personal de la zona, y eso me parece de lo más importante. Darle prioridad al personal de la zona. Ahí está la mano, los brazos, la mente de los trabajadores, colocando el riel fundacional. Hay que estar en permanente inspección, Diosdado. Permanentes inspecciones. Hay que estar inspeccionando permanentemente, Michel, junto con los empresarios y los delegados de los trabajadores, para que el ritmo de la obra, bueno, avance, ¿no? Y no nos retardemos en nada, que no haya ningún tipo de retardo en todas estas obras tan importantes para el desarrollo del país. Bueno, vamos a darle el saludo y la palabra al alcalde del municipio de Anaco, allá en el estado de Anzoátegui, Francisco Solórzano, adelante. Saludo bolivariano y revolucionario, comandante. Para nosotros, desde el gobierno del municipio de Anaco, nos sentimos sumamente orgullosos y contentos de este logro que ha tenido la gracia de la revolución bolivariana, gracias a su visión nacionalista de integración de los pueblos. Yo creo que con esta obra que hoy arranca en nuestro municipio, siendo Anaco el corazón gasífero de Venezuela, ahora se convierte en el corazón ferroviario venezolano, y cuente usted con nuestra mayor disposición como soldado de la revolución bolivariana y condicionales al proceso de transformación de la patria. Nosotros acá, desde el gobierno municipal, impulsaremos y haremos lo que tengamos que hacer para garantizar el éxito de este proyecto junto a nuestro gobierno regional, junto al gobierno nacional, que usted muy bien dirige. Y cuente usted acá, en este municipio recientemente conquistado por la revolución bolivariana, con una trinchera incondicional para la transformación de la patria, y desde acá hacernos solidarios con la política internacional que usted está asumiendo, comandante, porque yo creo que usted es hoy el líder latinoamericano, y este es el despertar de nuestros pueblos de América Latina, y junto a nuestro pueblo, a nuestros consejos comunales, junto a la organización popular que ha nacido después de su victoria en el año 98, estamos convencidos que Venezuela hoy no se detiene. Entendemos que la situación económica mundial ha afectado de alguna manera la situación venezolana, pero hoy estamos muchísimo mejor que hace 10 años y estamos seguros que jamás volveremos a estar en esa situación. Adelante. Bien, al alcalde Solórzano. Muy bien, Francisco. Y como tú decías, se ha conquistado el gobierno del municipio. Bueno, se ha conquistado ahora para establecer firmemente allí la revolución socialista, y para no ir atrás más nunca, Solórzano. Lin Yuan, gerente de consorcio chino, China Railway Corporation, adelante. Ni Hao. La empresa Craig, somos una empresa que tenemos suficiente capacidad y con un corazón firme, y tenemos bastante confianza de querer construir este tramo Tinaco-Anaco a una obra de calidad. Amamos a todo pueblo venezolano y, señor presidente, te admiramos con mucho corazón. Adelante. Muchísimas gracias a Lin Yuan, y todo nuestro respeto a la empresa china, a los trabajadores chinos y al pueblo chino y su gobierno. Bueno, muchas gracias. Queda instalado, pues, entre China y Venezuela, el riel fundacional en Anaco. Vamos a despedir con un aplauso el pase desde aquí, desde el túnel. ¿Cómo es que se llama este túnel aquí? No tiene nombre todavía. Mamoncito. Bueno, el túnel Mamoncito se llama aquí. Ajá. Bueno, ahí está el túnel. Y aquí va la línea hacia San Fernando de Apure. San Fernando, paisano mío, tú que vas pa' San Fernando. La ra ra ra ra ra ra. Salúdame a las muchachas. Tarararararara. Ellas son como las rosas. Rosas, ¿cómo es que dice? Rosas rojas sin espuma, sin espina. ¿Cuándo las van a besar? Porque la mujer de Apure tiene un don muy especial. Y la huarqueña también, ¿no? La mujer llanera. Un saludo a las mujeres del llano. Llano, llano, llano. Amalaya, quien pudiera con esta soga enlazar. Yo amanecí nostálgico, muy nostálgico. El jueves pasado. Y yo no sabía por qué, yo me paré nostálgico. Oye, ¿qué me pasa? Que tengo una nostalgia. Me asomé a una ventana desde donde veo allá el cuartel de la montaña, cuartel de la planicie, y veo los superbloques del 23 de enero y los autobuses que pasan allá abajo por la calle, por la avenida, y oigo los ruidos de la ciudad y canta el gallo. Tengo un gallo que se llama Fidel. Sí, y otro que se llama Hugo. Tengo dos gallos allá, me regalaron unos pollitos una vez y salieron tremendos gallos. Uno se llama Hugo y otro se llama Fidel. Bueno, y entonces andaba yo con una nostalgia muy grande. Y yo, ¿por qué estoy nostálgico? Y a lo lejos, de repente oí un golpe de arpa. Una canción que sonaba. Y un arpa y una voz. ¡Ah! Ahora ya entendí. Hoy es 19 de marzo, me dijo. Era el jueves 19 de marzo. Y recordé las sabanas de Arauca, el cajón de Arauca pureño. Y recordé aquel pueblito que yo llevo en el corazón que se llama El Orza. Un 19 de marzo. Y recordé a ese viejo que quiero tanto que se llama Eneas Perdomo. Uno de los más grandes copleros de la sabana. Bueno. Entonces, hemos colocado en los primeros rieles fundacionales, en Anaco, aquí primero en Ortiz, está pendiente el del Tinaco, ¿no? Vamos a hacer el pase para Tinaco, pero tenemos una llamada telefónica. A ver, ¿quién nos llama? ¡Aló! ¡Aló! Sí, ¿quién llama? Sí, ¡hola! ¡Qué felicidad, señor presidente! ¡Qué honor hablar con usted! ¿Y cómo? Estoy llamando en nombre de mi familia y de todas las mujeres del Guárico. Muy especialmente de las mujeres que trabajamos en la Universidad Rómulo Gallegos, dirigida por nuestro rector, Luis Enrique Gallardo. Tú eres... Me llamo Betty Flores. Tú eres guariqueña. ¿Y de dónde estás llamando? Estoy llamando de San Juan de los Morros, del barrio Bicentenario. Barrio Bicentenario, sí. Saludamos a San Juan de los Morros. Y San Juanote, ¿cómo está señor la zona? San Juanote, los Morros de San Juan. ¿Cuánto recuerdo a San Juan, el río Guárico, que pasa por ahí? Bueno, San Juan de los... Yo conocí San Juan de los Morros cuando era cadete de segundo año y tenía 18 años. Venimos a hacer el curso de armas colectivas aquí en... ¿Cómo se llama? El cuartel... ¿Cómo se llama? El Fuerte Conopoima, correcto. A disparar, a aprender a disparar ametralladora, mortero, el cañón 106, el lanzacohete viejo, aquel llamado el 3.5. El 3.5, eso ya no existe, ¿no? El 106 sí, Zurbarán, ¿no? 106 es muy bueno, es un rifle. El 3.5 ya no existe. Ahora tenemos armas más modernas, claro. El 106, el 3.5, la ametralladora .50, la ametralladora FAC, el mortero cazador de 60 milímetros, el mortero 81 milímetros, y hasta allí. Y después nos llevaron a la Elvira, al curso de contraguerrilla, para buscar a los guerrilleros como Jordani, ¿no? Pero era para hacer la revolución. Nos enseñaron a buscar guerrilleros, y andábamos ya buscando era la revolución. Bueno, cuando muchachos. Bien, entonces nunca se me olvida las tardes de paseo que nos daban. Nos daban permiso los viernes en uniforme de aula Entonces uno andaba más fresco, más ligero. No el uniforme azul, cerrado aquí, con guantes blancos. No, aquí era uniforme de aula. Entonces salíamos, ¿qué? ¿A dónde está San Juanote? A caminar por ahí y a mirar a las muchachas de San Juan de los Morros. Bueno, ¿y qué nos dices tú, muchacha? Betty Consuelo. Tú tienes... No, tú eres mucho más joven que yo. Tú tendrás 30 años, chica. No, 47, presidente. 47 años. 47, o sea sí. Que yo te llevo a ti 8, 7 años. 7 años, yo tenía 18. Tú tenías 11 años cuando yo conocí San Juan de los Morros. ¿Y tú siempre has vivido en San Juan de los Morros? No, presidente, yo soy del Táchira. Ah. Soy del Táchira, graduada en la allá en la Universidad del Táchira, y me vine por acá a trabajar en estas tierras de Vigo. Eres profesora en la Universidad Rómulo Gallego. Sí, señor, soy ingeniero en producción animal, trabajo allí en la Universidad Rómulo Gallego, soy docente de esta universidad. Bien, yo lo llamaba primero para manifestarle nuestro apoyo, presidente, por las medidas anticrisis que presentó anoche ante el país. Entendemos que fueron tomadas después de un exhaustivo análisis de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, me parece magnífico que volvió a dejar con los crespos estos a los que apuestan a la fatalidad en nuestro país. Ahora, no me equivoco al asegurarle que cuente con el apoyo de la gran mayoría de los habitantes de este estado progresista que había sido tan olvidado por los anteriores gobiernos. Bueno, es importante que usted sepa que estamos muy contentos por las diferentes obras que está realizando, obras de gran envergadura como el ferrocarril, el tercer puente sobre el Orinoco, el proyecto gasífero y por supuesto el satélite, que ha traído tanto progreso a este estado tan olvidado. Ahora bien, entendemos que estas obras deben ir acompañadas con el desarrollo agropecuario, que es nuestro fuerte, ¿no? Por eso aplaudimos los cambios positivos que en esta materia se han venido realizando desde la llegada del gobernador Wilmer Lara, en cuyo gobierno además se está dignificando la figura de los consejos comunales, a quien no solo se le está financiando su proyecto, sino que además se le está capacitando, pues para que hagan uso efectivo de todos esos recursos que se le está dando, ¿no? Fíjate. Por lo que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a quien llegara una palabra. Tú me oyes, Betty. ¿Tú me oyes? A ver. Sí. Ok, fíjate. No, te agradezco tantos comentarios sobre varios temas al mismo tiempo, lo cual me indica que estás bien actualizada y es importante que estemos todos actualizados, leyendo, estudiando. Fíjate, permíteme un comentario sobre el primer tema que tú tocaste, las medidas anticrisis. Y, como lo dijiste, el anuncio que dejó con los crespos hechos a esta vocería atorrante del escualidismo venezolano. Ellos tenían varios días lanzando sus campañas desestabilizadoras, jugando con el miedo de la gente a través de los medios de comunicación que ellos controlan, donde no hay libertad de expresión. No, ahí se hace lo que ellos dicen, los dueños, y detrás de ellos la oligarquía. Yo los dejo correr. Como aquel Keiser que tenían los tiburones de La Guaira. 30-30, ¿cómo se llamaba? Casanova. ¿Cómo se llamaba este? ¿Ah? Paul Casanova. Sentado tiraba segunda. ¡Guau! Dejaba correr. Sigan adelante. Entonces ellos estaban lanzando sus campañas de temor, diciendo que venía la devaluación ya. Listo. Venezuela va a devaluar. Decían que íbamos a aplicar el paquete neoliberal.

Y aquí va la línea férrea. Muy bien. ¿Qué le he dicho yo a Diosdado, a Jordanes, al gobernador William, a los alcaldes? Nosotros no podemos construir esta línea de ferrocarril que va a costar varios miles de millones de dólares, dejando intacto el entorno. No, no, no. Aquí hay que intervenir tierra. Hay que rescatar latifundios a lo largo de todo el eje. Hay que planificar polos de desarrollo. Aquí en Ortiz hay que planificar un gran polo de desarrollo habitacional, urbano, agrícola, agroindustrial, industrial. Por aquí, aquí en Tinaco quise decir, ¿verdad? Lo mismo en Anaco, lo mismo aquí en, lo mismo en Ortiz que en Anaco. Y en, a lo largo de la línea hay que ir planificando, sobre todo donde van a estar las estaciones y en los pueblos y los terrenos circundantes, lo que se llama polos de desarrollo. Para ello hay que recuperar tierra, hacer inversiones en servicios, en agua, vivienda, sistemas de riego, electricidad, energía, industria, ciencia, tecnología. Y estamos hablando, tú sabes, compañera Betty, del eje norte llanero. El eje norte llanero, que es vital para el desarrollo del país, porque es un eje que se ubica entre el eje norte costero y el eje Orinoco-Apure, o Apure-Orinoco. Ahí está el mapa, ¿dónde está el mapa? El mapa de Venezuela. Siempre es bueno tener un mapa cerca aquí. Aquí está el mapa de Venezuela. Lo que estoy hablando podemos graficarlo mejor en el mapa, vean. Aquí está el eje norte costero, en el cual vivimos más del 80% de los venezolanos. Porque es parte de la historia política, económica de Venezuela. Aquí está el eje Apure-Orinoco. Y aquí está el eje norte llanero. Por eso decía, es un eje intermedio y que conecta al eje del norte, donde está el paralelo 10 aproximadamente. Por aquí pasa el paralelo 10. Aquí está, mírenlo. Este es el 10. Por aquí pasa el séptimo paralelo. Por aquí pasa el noveno paralelo. El eje norte llanero está cerca al noveno paralelo. Casi sigue la línea paralela. Está entre el séptimo, el noveno, el séptimo, el octavo y el décimo paralelo. Esta zona estratégica, que es una zona mayormente agrícola. Los estados Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monaga del Tamacuro, agrícola, energética, gasífera, industrial. Es necesario desarrollar este eje como parte de la gran estrategia geopolítica interna, la nueva geopolítica nacional, la nueva estrategia del poder nacional. Es fundamental. Y ahora el tren se convierte, debe convertirse en el motor fundamental para el desarrollo a lo largo de todo este eje. Solo quería recordar esto e insistirle de esto a los señores y compañeros ministros, gobernadores, alcaldes a lo largo de todo el eje, al pueblo, a los consejos comunales, bueno, a las empresas de propiedad social, a los pequeños productores. Todos tenemos que unirnos. Mira, Jordanes, yo creo, Jorge, que deberíamos hacer ahora después de tu año sabático, segundo y último año sabático, no hay más año sabático, ¿ve? Aquel viejo concepto de las corporaciones regionales que todavía tenemos, pudiéramos transformarlo en corporaciones sobre los ejes, porque son mucho más, así lo siento, engranadas con la realidad y con los planes específicos. ¿Eh? Una corporación, por ejemplo, del eje norte llanero, donde estén los gobernaciones, las alcaldías, los poderes populares, y salirnos del viejo concepto burocrático de las corporaciones aquellas regionales que vienen de la Cuarta República lejos atrás, y algunas de las cuales se convirtieron en cascarones vacíos o perdieron toda idea de lo que debe ser el concepto de desarrollo regional y nacional, para pensarlo. Lo mismo la corporación del eje Orinoco-Apure, o Apure-Orinoco, como prefiero llamarlo yo, Apurinoco, ¿no? Bien, compañera, usted está ahí todavía, ¿verdad, Betty? Claro que sí, presidente, estoy aquí. Ahora, imagínate tú, Betty, que eres, tú me dijiste que eres ingeniero en producción animal, profesora en la universidad, nuestra querida Universidad Rómulo Gallegos. Aprovecho para saludar a todos sus estudiantes, al rector de la universidad, Gallardo, a todos sus profesores. Allá está el rector Gallardo. Rector Gallardo, le doy la palabra. William, rector, fíjate, Gallardo. Vamos a incorporar mucho más, yo quiero que incorporemos mucho más intensamente a la universidad a todos estos proyectos de desarrollo. Incorporar a la universidad, Diosdado, todo, y también las universidades allá en Cogedes, en Aragua, a la juventud, los estudiantes, desde la planificación hasta la ejecución de obras, de proyectos, de desarrollo integral, agrícola, agroindustrial, trabajo social de los estudiantes. Ese es un gran potencial para responder la pregunta esa: ¿dónde está el socialismo? ¿Dónde está el socialismo en su mayor potencia? En la juventud. Ahí está. Busquemos lo que ahí está y ayudemos a que los muchachos se incorporen cada día más a la construcción de la patria, que es de ellos la patria futura. Gallardo. Sí, buenas tardes, presidente. Bienvenido al Estado Guárico y saludos de las comunidades universitarias. Efectivamente, el socialismo es equidad y participación en los derechos fundamentales. En ese sentido, presidente, cumplimos en informarle que ya la Universidad Rómulo Gallegos tiene una familia universitaria de estudiantes, estudiantes de los Llanos Centrales, de Carabobo, Portuguesa, Aragua y Guárico, de 34.000 estudiantes. Además de eso, atendemos a 22.000 estudiantes de la Misión Sucre y a 7.430 estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, en lo que constituye un esfuerzo de patria en el marco de las políticas de inclusión bajo la competente autoridad del ciudadano ministro de Educación Superior. En el Estado Guárico, en una agenda de cooperación con el ciudadano gobernador William Lara, estamos avanzando y muestra de ello son los núcleos ya establecidos de la Universidad Rómulo Gallegos con las carreras de Ingeniería Agronómica e Informática en este pujante municipio de Ortiz, ya en el municipio Mellado. En el municipio Mellado también fundamos, siguiendo las instrucciones de una revolución que avanza con inclusión, fundamos las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería de Sistema. Así, presidente, que la educación superior avanza en Guárico al ritmo que requiere el desarrollo regional. Por otro lado, tenemos una agenda de cooperación con la Gobernación del Estado Guárico dirigida a establecer la carrera de Medicina Veterinaria y el Centro Genético Bufalino en el municipio pujante de Camaguán. Además de eso, presidente, tenemos una agenda de cooperación con nuestro gobernador del estado de Aragua, Rafael Isea, dirigida al establecimiento y manejo de una unidad de producción que cumplirá no solamente funciones de enseñanza e investigación, sino funciones de extensión con los consejos comunales. Presidente, así que la revolución avanza en Guárico al ritmo que requiere el desarrollo regional. Por otro lado, señor presidente, cumplimos en informarle que ya está lista la carrera de Ingeniería Ferrocarrilera, convenciones de ingenieros y convenciones de TCU para incorporarnos a este caballo brioso de la revolución que es el ferrocarril. Bueno, hermano, cuánto me alegro, señor rector, de oír ese resumen de cuánto avanza nuestra universidad. Esta es una verdadera universidad para la revolución y para el socialismo. Felicitaciones, señor rector. Gracias, Gallardo. Y como siempre lo digo, quiero apoyar al máximo a nuestras universidades para que tengan mejor capacidad, mejores capacidades instaladas, ¿no? Hay que ver lo que significa. Esta Universidad Rómulo Gallego, que hace 10 años tenía, si mal no recuerdo, 4.000 estudiantes. ¿Verdad, Gallardo? Nunca se me olvida la cifra. ¿Y hoy tiene cuántos ya? 62.000 estudiantes. 60... Y 2.000 estudiantes. Y 2.000 estudiantes. ¡Saquen ustedes la cuenta! ¡Saquen ustedes la cuenta! Yo estaba hablando anoche con Jorge Arreaza. Estamos viendo el juego, sufriendo el juego, ligando un rally, Jordanes. Porque cuando uno le hacen 5 carreras en el primer inning, bueno, yo le dije a ellos, estaba mi hija y Jorge, su esposo, María, su novio, y el gallito ahí tirando pelota por todos lados. Y como llegué muerto de hambre a la casa, le dije, dame algo de comer. Estamos comiendo algo ahí. Y viendo el juego y ligando un rally. Y estaba Reyes. Y el gobernador de Barinas, que estaba de paso por aquí, vino a la reunión de ayer. Y yo estaba recordando un día que jugando nosotros, y esa era mi esperanza, Jordani, el recuerdo. Ahí se apuntaló mi esperanza. Academia Militar contra Escuela de Aviación. Eso fue en un mes como este, de marzo, era marzo, pero del año 1972, y perdonen la distancia ya, es decir, hacen casi 40 años ya. Luis Reyes era pitcher de la aviación. Yo jugaba primera base en la academia. Nos hicieron 8 carreras abriendo el primer inning, compadre. Yo sentí que se nos vino el mundo abajo. Pero nosotros reaccionamos rápido y le hicimos 8 en el primer inning. Bueno, Reyes no fue abridor. Reyes creo que jugaba right field o center field. ¿No fue? Center field no era. Center field era buen bateador y buen center field. Y lo trajeron a relevar. Pero venía a batear yo cuando él vino a relevar. Y le dio una línea por primera, por ahí, había 3 en base. Le dejaron 3 en base y 5 carreras. Y yo sé que con el batazo que yo di, que fue un rolling duro entre primera y segunda, pero el right field parpadeó, yo era un poquito rápido, me decían corre camino, llegué a segunda. Y anotaron las 3, empatamos. Después él dominó a los 3 bateadores seguidos. Sacó el 0, casi el 0 él. Pero así fuimos 8-8. Después ganamos nosotros, creo que 12-9. Yo dije, ojalá se repita lo mismo. Entonces estábamos ahí. Y estaba hablando entre inning, tal y tal. Yo le pregunté a Reaza, mira, ¿cómo está Fundayacucho? Dame un informe, dame novedades. Estamos recordando, Fundayacucho daba aquí 2.000 becas al año, que eran crédito además, no eran becas. El estudiante tenía que pagarla después. Estaba privatizado eso, prácticamente. ¿A cuánto estamos llegando ya? 120.000 becas tiene Fundayacucho. Y nadie tiene que pagarle nada después al gobierno. En todo caso, muchachos, estudiantes, tienen que pagarle al pueblo con lealtad, a la nación, a la patria, a la construcción de la patria. Bueno, mira, compañera, tú estás ahí todavía. ¿qué más nos va a decir? Vamos a despedir la llamada, pero algún otro comentario. ¿Qué te pareció lo que dijo tu rector? Bueno, quería... Aló. Sí, te estamos oyendo. Quería aprovechar la oportunidad para felicitar al equipo de Incomuna, que es la institución gubernamental que trabaja directamente con los consejos comunales acá en el estado y que está realizando un excelente trabajo. Y darle nuestro apoyo al gobernador para que todo este desarrollo que se está produciendo en nuestro estado se realice en forma armónica e integral, así como usted lo decía, con la participación directa de los consejos comunales y comunas. Es decir, que no se permita la formación de cordones de miseria a lo largo y ancho de estas obras, sino que además de construirse viviendas dignas, que ayuden, por supuesto, a solucionar los problemas habitacionales, pues estas sean acompañadas con actividades productivas, turísticas y agrícolas. Con el apoyo, por supuesto, de la Universidad Rómulo Gallegos, que cuenta con un excelente equipo de investigadores y profesionales del agro, del cual formo parte, y que estamos dispuestos, por supuesto, a trabajar por el progreso de nuestro estado y, por ende, de nuestro país. Se pueden desarrollar una serie de proyectos, presidente, como el de gallinas traspatio, producción de conejos, abono orgánico, siembra de hortalizas, que es lo que nosotros estamos haciendo con un grupo de madres del barrio pertenecientes a varias comunidades del municipio Rosso, como Camburito, Paso Pelado, Cartancito. ¿Ya? Bueno, ¿aló? Betty, sí. Bueno, Betty, todas esas ideas tuyas que son maravillosas, hay que llevarlas a la realidad. Y ahí está lo que yo llamo el potencial socialista. Desarrollemos todo esto en función del socialismo. Bueno, gracias, Betty. Gracias por tu llamada. La profesora Betty Consuelo Flores, ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma de la Universidad Rómulo Gallegos, Universidad para el Socialismo. Ella está hablando de proyectos de esos que yo ayer estaba comentando, Jorge, los patios, proyectos productivos en los patios. Dígame, en San Carlos, por ejemplo, ¿cuántos patios hay en San Carlos? En todos estos pueblos, en San Juan de los Morros. Yo comentaba ayer que hace poco visité a Fidel. How are you, Fidel? Y entonces me invitó a almorzar y me dijo, ¿quiere qué pescado? ¿Sí? Vamos a comer pescado. Y entonces me llevó a un estanque que tiene por allá. Pequeño estanque. En un patio. Y una palmera. Y unas matas bien cuidadas. ¿Sí? Ahí, en las afueras de La Habana. Y ahí me dijo, ahí están los pececitos, los llamados alevines. Y al lado, pared por medio, están los peces grandes, pues. Sacamos uno así, grandote. Alcanzó para los dos. No hay pesca de arrastre, nada de eso. Y además, le tiene unas matas como, es como parchita, de esas enredaderas. Fresco aquello allá. Fresco, fresco. Ahí nos paramos a hablar un rato al lado del estanque y el agua circula y tal. Yo me preguntaba yo, ¿cuántos estanques como ese pudiéramos construir en los patios de las casas? Miles. Acuicultura. China tiene mucha tecnología en acuicultura. Nos pueden ayudar en eso. Ah, embajador. Embajador, dígalo. Bueno, en cuanto crianza de peces de agua dulce, China ahora es número uno en el mundo. Tenemos mucha experiencia en este aspecto, porque es un principal alimento para el pueblo chino. Y además, miren, sobre todo aquí en el llano, que aquí en el llano se come mucha carne roja, ¿verdad? Los llaneros somos de naturaleza como carnívoros. Cuidado, cuidado con la carne gorda. ¡Ah, qué sabrosa es! Mire, el reloj. No hay nada mejor en la lucha contra el colesterol y los riesgos cardíacos que comer pescado. Vamos a lanzar ese proyecto con fuerza, gobernador, alcaldes, gobernadores. La acuicultura. A lo mejor la China generosa nos puede ayudar con su tecnología a desarrollar todo eso en toda esta inmensa región del Guárico y los estados llaneros y en toda Venezuela. Bueno, vamos a hacer un pase ahora porque ya son las 2:20 de la tarde y tenemos que regresar temprano. En la carretera, vamos, estamos otra vez pase por el Simón Bolívar. Satélite Simón Bolívar. Carretera Tinaco, Dos Caminos, allá en Cojedes, municipio Tinaco. Debe estar Fabiola Agusti, gerente de ingeniería ferroviaria de nuestro Instituto de Ferrocarriles del Estado. El alcalde de Tinaco, Francisco Ojeda, ingeniero guía. La Ana María Farfán, presidenta del Consejo Comunal del Jobo Tinaco. José Francisco Daniel, miembro del Frente de Trabajadores Socialistas. Frente de Trabajadores Socialistas, vamos, la clase obrera. José Laurencio Silva, adelante Fabiola. Buenas tardes, presidente. Qué gusto poder saludarlo desde aquí, desde Tinaco, del municipio Tinaco del estado Cojedes. Estamos aquí para dar inicio a la colocación del riel fundacional del tramo Tinaco-Anaco del Gran Ferrocarril de los Llanos, Emilio Acevedo, Arévalo Acevedo. En este punto, presidente, nos encontramos en el kilómetro cero del tramo Tinaco-Anaco. En este sector, específicamente denominado el sector El Jobo, se construirá la futura estación Tinaco y el interpuerto de Tinaco. Este tramo de 468 kilómetros, como usted muy bien lo ha explicado a lo largo de este programa, es de vital importancia. Este es un tramo integrador, un tramo estructurador, que unirá cuatro estados, Cojedes, Anzoátegui, Guárico y Guárico, y Aragua. Presidente, me acompañan aquí el alcalde del municipio Tinaco, Francisco Ojeda, Ana María Farfán, la presidenta del Consejo Comunal de La Platera, del sector El Jobo, y José Daniel, del Frente de Trabajadores Socialistas. Presidente, este tramo, que se desarrollará a 200 kilómetros por hora, beneficiará a más de 950 mil personas a lo largo de todo su trazado. Transportará más de 5,8 pasajeros por año y moverá más de 9,8 millones de toneladas al año. No solo su importancia reviste por toda la carga y por todos los pasajeros que vamos a transportar, sino por todos los beneficios que el ferrocarril debe dejar y va a dejar y está dejando a lo largo de todo su paso. Este es un tramo que se conectará allí en Dos Caminos, donde usted se encuentra actualmente con el tren del San Juan de los Morros, San Fernando de Apure, y en Chaguaramas con el tren que va de Chaguaramas a Caicara, que actualmente ya estamos construyendo. Adelante, presidente. Gracias, Fabiola. Bueno, una muy clara explicación de cómo el ferrocarril integra, es una fuerza. El ferrocarril es una fuerza, pudiéramos decirlo, Jordani, estructurante, ¿verdad? Estructura, une, vertebradora. Una fuerza vertebradora se convierte en columna vertebral. Es una gran bisagra o un conjunto de bisagras, llámenlo como lo llamen. Correas de transmisión, pensando como ingeniero, que yo no soy, pero me gusta mucho la ingeniería. Y el pensamiento estructural y estructurante. De eso se trata. Bueno, el proyecto de integración del territorio. Miren, aquí está el mapa, pero lo tengo muy rayado. Pásame otro mapita que no esté tan rayado ahí. El estado Cojedes nos queda aquí mismo. Pero ¿cuán lejos queda? Permítanme la, ¿cómo se llama?, la dicotomía. Aquí está Cojedes, mira. Yo conozco la carretera que va de por aquí de los Dos Caminos hacia el Pao. La conozco bastante. Aquí y después a Tinaco. Esa carretera y todas hay que arreglarla, modernizarla. Lo mismo pasa, dígame, del Baúl hacia Arismendi. Es un paso, pero vaya qué paso, dígame en invierno. Porque es que muchas veces las carreteras se arreglan, pero tienen dificultades que son insalvables en algunas épocas del año, las inundaciones, los inviernos, los tipos de suelo que se hunden, ¿eh? Se hunden. Ahora imagínense, como decía Fabiola, Tinaco, El Pao, ¿cuánto puede tardar, Diosdado? Saca la cuenta tú que eres ingeniero. A 200 kilómetros por hora, para no meterle máximo, ¿no? De Tinaco aquí. Son minutos. Minutos. Debe ser como media hora. De Tinaco aquí. Debe ser como. Más 35 de, minutos. Más de media hora. 30 minutos, 35 minutos. Sí, ponle media hora, pues. Sí, sí. Ahí no hay parada. Ahí no hay curva. Ahí no hay que se atravesó una vaca. Ahí no que si está lloviendo. Que si una alcabala. ¿Qué más? Que si un accidente. Y una cola, un choque. No, no. ¡Vas! Directo. Además, un medio con una capacidad para transportar cuántas personas por día. Que de eso no hemos hablado. Denme las cifras ahí. Fabiola, dime tú las cifras de transporte por día, capacidad de carga, cuántas toneladas. A ver, adelante, Fabiola. Bueno, presidente, ratificando lo que acaba de decir el señor ministro, efectivamente, de aquí, desde Tinaco, hasta donde ustedes se encuentran en estos momentos, allí en Dos Caminos, tomaría un tiempo de viaje de 36, 37 minutos. Las estimaciones en cifras grandes que manejamos de manejo de transporte de carga son 9,8 millones de toneladas al año y de 5,8 millones de pasajeros por año que se transportarán a lo largo de estos 468 kilómetros. Adelante, presidente. Está viendo. 36 minutos, 37 minutos. Claro, si yo vengo manejando, he hecho media hora, porque yo le meto 220. Con toda la seguridad del caso. Toda la seguridad del caso. Bueno, digamos media hora, pues. Y de Tinaco a Naco, ¿cuánto tiempo echaríamos, Fabiola? Sácame la cuenta ahí, dime. Presidente, de Tinaco hasta Naco estimamos que vamos a tardar 2 horas 45 minutos. ¿Cuánto dijiste? Tomando en cuenta, presidente, que hay 10 estaciones y tomando en cuenta el tiempo de parada que hay entre cada una de estas estaciones. Correcto. Adelante, presidente. Correcto, correcto. Una gran capacidad para movilización de millones de personas, millones de toneladas de carga al año. ¿Eh? ¿Qué nos dice el gobernador? Que lo veo muy contento, Teodoro Bolívar. Teodoro Bolívar, el gobernador Reyes estaba viéndote hablando el otro día, te estaba hablando por televisión, y entonces me dijo Reyes, que es un veguero, él es un veguero, me dijo Teodoro Bolívar, es el propio veguero, el gobernador veguero, y es un orgullo ser veguero, yo soy veguero, ¿verdad, Bolívar? Teodoro, somos vegueros. Somos vegueros, muy buenas tardes. Hay una canción que se llama así, ¿no es? Hay una canción. No sé cómo se llama, presidente. ¿Cómo es Vegueros somos y en el camino andamos, algo así, ¿no? Hay una canción del veguero. Es para tergiversar la cosa. Bueno, somos vegueros, pues. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes. Pues Llanaro también es veguero, lo que pasa es que se refinó en Caracas, fue presidente. Fue presidente de la Asamblea Nacional y todo, y vino un poco más refinado. Pero somos veguero. ¿Jordani es veguero? Más o menos, medio veguero. Veguerista. Pero Teodoro es el veguero, ¿verdad, Teodoro? Señor presidente, puedo decir antes de empezar a opinar sobre el ferrocarril. Ajá. Que mi esposa me decía, Teodoro, yo me casé contigo porque hablabas muy bonito. Y ahora cambia un lenguaje coloquial, pues aguas abajo. Pero te sigue queriendo. Sí, señor. Ah, eso es lo bueno. Saludamos a la esposa, ¿cómo se llama esta? Loidy. ¿Eh? Del Frente Mujeres, Loidy Herrera. No vino. No, está en San Carlos. Le la saludamos, la primera dama del estado Cojedes. Tienen un tremendo gobernador, igual que aquí en Guárico. Y un reto de ustedes para demostrar lo que son, lo que somos, y sea allá en Aragua. Estos nuevos gobernadores, vamos a darle un aplauso. Nuevos gobernadores, alcaldes, el poder popular, Teodoro. Sí, señor. Dale, Teodoro. Bueno, yo creo, mire, que una de las cosas más grandes que ha ocurrido en Venezuela es el sistema ferroviario. Es un efecto multiplicador de la inversión, una inversión social. Allí estuvo el ministro Diosdado Cabello y estuvo la ministra del Ambiente, Yubiri Ortega, de noche, bien tarde en la noche, y allí nos dimos unas líneas de trabajo. Nuestros consejos comunales están ávidos de creatividad, de tarea para los servicios, para las nuevas viviendas, para los nuevos sistemas de producción. Se está, allí hay un polo de desarrollo y empresa socialista que se llama La Platera. Un saludo a los muchachos de La Platera que están allí, al alcalde. Estamos muy contentos porque esto va a traer desarrollo, va a traer integración hacia toda Venezuela, va a traer consigo empleo productivo en épocas de crisis. Recuerdo que usted me dijo, Teodoro, no hay crisis. Cuando íbamos de Laya al Tinaco, no hay crisis porque el presidente previó, y yo soy economista y siempre pensaba qué cosas irá, qué medidas irá a tomar el presidente. Bueno, tiene a Jordán y me contenté muchísimo cuando entró al gabinete nuevamente el profesor Jordán, pero decía, devaluación no existe, aumento de la gasolina menos. Y pensé en algunos impuestos y dije, bueno, usted salió, y siempre lo digo, el señor presidente no tendrá la profesión ni de economista ni de cosas, pero nos ha... El arañero de Sabaneta. Soy arañero, pero nos ha enseñado muchísimo, señor presidente. Arañero de Sabaneta. Nos ha enseñado muchísimo a tener respuestas socialistas. Esa es la parte donde hay más comunas, en el Pago de San Juan Bautista, en el Tinaco. Y espero que ese... en los acuerdos bilaterales de Irán con Venezuela, porque se está planteando... al ministro Diosdado Cabello le planteamos el convenio Venezuela-Irán para que allí se fijen algunos apartamentos, soluciones habitacionales. La ministra del Ambiente ya nos dio ideas y soluciones para lo que usted nos dijo allí, traer el agua del PAO hacia Tinaco, y eso, esa meta que disminuimos, que nos traen agua de San Carlos hacia el Tinaco, devolvérsela a San Carlos, que ha tenido un crecimiento sostenido. Y vamos bien duro, duro con el proceso socialista en nuestro estado COGEVE. Gracias, señor presidente. Gracias, Teodoro. Gracias, gobernador. Y saludamos a todo el estado COGEVE, pues al pueblo cogedeño. Pueblo de COGEVE. Fíjate, Diosdado, yo siempre lo he dicho. Te lo voy a dibujar aquí otra vez. Jordani lo sabe. Incluso una vez planificamos algo, una cumbre que no se hizo. Una cumbre en Arismendi. ¿Ve? ¿Te acuerdas, Jordani, que hablamos de eso por allá en el Orsa? ¿Qué es lo que pasa por aquí, vean? Aquí está Arismendi de Barinas. Todo esto que está aquí es el municipio Arismendi del estado Barinas. Es un municipio que tiene un gran potencial. Hay mucha agua, aquí llegan todos los ríos, el Portuguesa, el Guanare, el Boconó, le caen al Apure. Aquí forman, sobre todo el Portuguesa, los esteros de Camaguán, se forman por aquí. Por aquí mismo está Camaguán, muy cerca. ¿Ve? Y aquí está el Baúl. Tierra buena, ese es el río Portuguesa el que pasa por el Baúl, ¿verdad? El Portuguesa, ¿no es? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero estudiar y quiero pronto primer papel. Si estamos haciendo el ferrocarril Tinaco, el PAO, para acá, yo quiero un ramal. Quiero que estudiemos la posibilidad de un ramal del PAO, el Baúl, Arismendi y a lo mejor a Chaguas. Estaríamos poniendo un paso a Chaguas del PAO. Hoy en día, bueno, no sé cuántas horas tardaría alguien por tierra, en verano, porque en invierno no llega nunca, desde el PAO hasta Chaguas. Estaríamos integrando esta zona de Apure que es tan rica, toda esta zona de Barinas y esta zona de COGEVE. Esa es una ruta que yo creo necesaria para integrar inmensas regiones que hoy están desintegradas, pues, desunidas. Y son regiones todos son corredores, Jorge, son corredores, pero que tú lo partes en pedazos. Como una manga de coleo que tú le pongas, cinco puertas de coso, como tú coleas ahí, cinco puertas, ¿eh? Una carretera picada en pedazos, pues. Un corredor geopolítico, desde Achagua hasta el Pao, todo un corredor de más o menos, yo creo que hay ahí como unos 300 kilómetros, quizá un poco más. Totalmente desconectado. Yo me la paso por ahí, sobre todo en helicóptero. Y veo aquel, y aterrizo aquí, y me voy por allá, a veces agarro por tierra. Y además conozco ese territorio desde muy joven. Hay un potencial, mira, todo eso Arizmendi. ¿Sabe para qué? Para el búfalo. Y eso se pega con Camaguán. Ahí está el alcalde Camaguán. Eso pudiera ser otra solución. Enlazar a Arizmendi con Camaguán. Pero no sé por qué eso no forma corredor. El corredor está hacia arriba. El corredor es norte-sur. Eso forma un eje que hay que conectarlo lateralmente. ¿Qué opina el alcalde Camaguán? Hay que pedir opiniones a los alcaldes, al pueblo, a la sabiduría popular, que conoce mucho más que nosotros. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Mire, lo que es la parte este del municipio Camaguán, que enlaza con Unión de Barina, que es Arizmendi, que viene el río Portuguesa del Baúl. Toda esa zona, presidente, en invierno salen es por Camaguán, porque no tiene vialidad. Allí está la planta procesadora de leche, que se inauguró el año pasado, y toda esa zona geográfica es especial para ganadería. Específicamente la zona que compone la parte de Camaguán, la parte de Guayabal y Unión de Arizmendi, que es parte del municipio de Arizmendi. Ahora fíjate tú, el río Portuguesa es navegable todo el año. Todo el año. Entonces no hay que hacer tren por ahí, es el río. La comunicación entre Camaguán y la Unión, a mi entender, 22 kilómetros. Fundamentalmente es el río Portuguesa. Portuguesa. Ah, que habrá que, ¿cómo se llama? El dragarlo. Dragarlo, reforzar sus barrancas en algún... Hace unos años atrás, allí hubo un proyecto con el hermano país chino. Ese proyecto, muchos años, quedó abandonado. Pero hay unos muros que llevaban todo el proceso dragado de ese río que iba a permitir la viabilidad. Inclusive Unión de Arizmendi y Guadarrama, que es otra parroquia de Arizmendi, del municipio de Arizmendi. Ese es un proyecto, Diosdado, que hay que revisarlo. No solo en ese tramo, no es la navegación de los ríos, pues. Porque ese se comunica a San Fernando de Apure. Claro, le cae a San Fernando. Y San Fernando al Orinoco completamente. Tú vienes por ahí bajando del Baúl, pasa por la Unión y llega, pasa por Camaguán y llegas a San Fernando por agua. Si se draga, es posible navegarlo todo el año. Totalmente. Y no solo con pequeñas canoas y voladoras, ¿no? Gabarras grandes donde puede montar ganado. En una oportunidad navegada. Hacer un tren de gabarra. Así es. Alado por un motor. Esto hay que modernizarlo y hay que construir, Diosdado. Incluso las fábricas de gabarra, las fábricas de motores. China nos podrá ayudar, embajador, en eso. Pudiéramos pensar en un convenio para navegación sobre los ríos. Bueno, la industria de construcción de barcos es bastante avanzada, porque China ahora es el tercero en el mundo en la construcción de barcos, detrás de Corea y, bueno, a lo mejor segundo, ya superando a Japón. En cuanto a motores, para... Primero en el mundo, menos en béisbol. No. Bueno... Nosotros queremos, en cuanto a tema de motor para los barcos, pequeños barcos, ya hay empresas chinas que tienen interés de hacer inversiones, a hacer empresas mixtas con empresas venezolanas para fabricación de motores aquí en Venezuela. Ya tengo entendido. Vamos a revisar con el ministro Diosdado. Fíjate, ¿tú sabes dónde se pudiera poner una gran fábrica de motores y gabarra? En San Fernando. Porque ese es como un epicentro. Ahí está el Apure, tú bajas al Orinoco, por ahí vienes y subes el Portuguesa hasta el Baúl. Diosdado, son ideas, pero necesarias de irlas ensamblando para recuperar, bueno, son sistemas multimodales. ¿Sí? Multimodales. Usted monta ahí en el baúl y llevas carga hacia el sur solo por agua y además bajando, el agua te va llevando y llegas a Camaguán con ganado, producción agrícola, que esa zona produce mucho plátano, por ejemplo, pescado, producción de pescado, arroz se puede producir ahí por toda esa zona, porque hay mucha agua, solo que hay que manejar el agua, ¿eh? El búfalo, la ganadería bufalina es muy buena para esa zona, entonces tú la puedes llevar por el río hasta el tren, hasta el ferrocarril que pasa por Camaguán. En Camaguán hay una estación del tren, ¿no? Tremenda estación, de las mejores, ¿no? La de Camaguán. Camaguán, que es tierra mía, siempre vives en mi pecho. Eres alma y alegría de aquel rincón guariqueño. Camaguán. Bueno, Fabiola, ¿tú estás ahí todavía? ¿Qué dice el alcalde Francisco Ojeda del Tinaco? No dice nada. A ver. Bueno, un saludo revolucionario, comandante, desde aquí, desde Tinaco, desde nuestro municipio. Un saludo en nombre del pueblo de Cojedes. Nosotros nos sentimos sumamente contentos, agradecidos, pues, por todas estas políticas que se están desarrollando desde aquí, desde este humilde municipio, desde el estado Cojedes. Y, por supuesto, nosotros hemos ido trabajando junto al ciudadano gobernador Teodoro Bolívar en una propuesta de desarrollo a la par de esta línea ferroviaria. Nosotros, desde mucho tiempo, hemos venido soñando, siguiendo todos los lineamientos de usted, nuestro comandante, junto al pueblo de Tinaco, junto al pueblo de Cojedes, y ahorita queda demostrado una vez más con el tramo que se empieza a construir desde aquí, desde Tinaco a Naco, la distancia cercana que va a existir para nosotros como potencial agrícola, que es nuestro pueblo, nuestro estado, se nos va a hacer más fácil, pues, colocar estos productos a Naco y, por supuesto, a las estaciones o sus estaciones intermedias. Nosotros desde Tinaco, esto es algo maravilloso, el pueblo lo sabe agradecer por este cariño, por este amor que usted ha demostrado hacia nosotros, y de igual forma nosotros le vamos a saber agradecer eternamente esto a usted. Comandante, déjeme decirle, nuestro pueblo está preparado, está consciente de lo que estamos viviendo, y esa gente que dice que nuestra economía se cae, que nuestra economía está bajando, desde aquí le decimos, eso es falso. Nosotros estamos creciendo en empleo, en desarrollo, en todo este sistema ferroviario que va a ser de grandes conocimientos, de gran ayuda para nuestro estado y, por supuesto, para Venezuela. Adelante, presidente. Muy bien, saludamos, gracias, señor alcalde Ojeda, a todo ese pueblo que está ahí, enfóquenme a la población que está concentrada ahí, les ruego, señores de las cámaras, camarógrafos. Ajá, allá está el pueblo del Tinaco, el pueblo de José Laurencio Silva, del gran guerrero José Laurencio Silva, de los libertadores de Venezuela. Bueno, entonces, por ahí está también Ana María Farfán. Yo quiero darle la palabra en un minuto a Ana María Farfán, del Consejo Comunal La Platera, de ahí de Tinaco, del Jobo. Ana María La Farfán. Buenas tardes, presidente. En nombre de del Consejo Comunal La Platera 1, le damos las gracias a usted por habernos traído esta gran obra del ferrocarril a nuestro municipio y exactamente a esta zona, que tenemos una zona endógena, producimos allí alimentos a la agricultura, trabajamos con los conucos todavía, presidente, sabiendo y reconociendo que de ellos son los alimentos que llevamos a nuestros hogares, a nuestras mesas, y luego los sacaremos de aquí, de esta comunidad, con el ferrocarril. Presidente, le damos las gracias en nombre de la comunidad de La Platera, el Consejo Comunal. Le damos las gracias a usted porque usted ha sido un hombre que siempre ha pensado exactamente, y exactamente fue el día en que usted decidió que este ferrocarril partiera desde aquí, desde Tinaco. Gracias, presidente. Adelante, presidente. Qué bonito habla la negra Ana María, y tiene ese apellido Farfán. Descendiente debe ser de los Farfanes de Apure. Nosotros, insisto, miren, lo dije hace un rato, no hay mexicano, no hay mexicano que no sepa quién fue Pancho Villa. Es difícil conseguir un mexicano que no sepa quién fue Emiliano Zapata. En cambio nosotros, la mayoría de nosotros no sabe quién fue Emilio Arévalo Cedeño. Ese fue un Pancho Villa nuestro, de la misma época. ¿Quién fue? Bueno, Pedro Pérez Delgado, ustedes me han oído hablar de él todos estos años. Abuelo de mi madre, pero no porque haya sido abuelo de mi madre. Fue uno de los grandes guerreros contra Gómez. Y decir contra Gómez, contra el imperio norteamericano. Contra las casas muertas, pues, que acabaron con el país. El imperio petrolero que se vino sobre nosotros. Pedro Pérez Delgado, Emilio Arévalo Cedeño, el Tuerto Vargas, Roberto Vargas, Carmelo París, todos fueron los últimos hombres a caballo, los últimos hombres a caballo. Y estaba yo recordando a uno de ellos, pero de la independencia, también, poco conocido, fue un gran guerrero, Francisco Farfán. Y Juan Pablo era hermano, eran dos hermanos. Después se alzaron contra Páez. Cuando Páez traicionó a Bolívar, después de muerto Bolívar, los Farfanes, así lo llamaban en Apure, se alzaron contra José Antonio Páez. Y Páez vino a pelearlos él mismo. Y allá los peleó. Se abrieron en batalla, allá donde había nacido mucho antes el Negro Primero, San Juan de Payara. Y Páez los derrotó en batalla. Ahí murió Juan Pablo Farfán. Francisco se fue hacia la sabana, alzado en armas. Por eso es que a Páez la oligarquía caraqueña lo recibió con aplauso y entonces lo llamaron el León de Payara, por la batalla de Payara, contra los revolucionarios. Páez contra sus hijos, pues. Páez contra sus hijos, contra el pueblo que lo llamaba Taita, porque él traicionó al pueblo, traicionó a Bolívar, traicionó la esperanza de revolución y de una Venezuela mejor. José Antonio Páez, aunque fue un gran guerrero, sin duda, de los mejores soldados que parió el llano venezolano y la patria venezolana. Bueno, Fabiola, Francisco, el alcalde, Carlos, Ana María, los trabajadores, José Francisco y todo, nos despedimos. Despedirme no quisiera, pero no me encuentro manera. De allá de Tinaco, donde ha comenzado la construcción del gran ferrocarril del Guárico, el ferrocarril Emilio Arévalo Cedeño. Nos despedimos de allá y les damos un aplauso de Cojedes, de la tierra cojedeña. Cojedes, ¿qué es esto? Ajá. Entonces, fíjense ustedes, el ferrocarril. Este ferrocarril, para recordarlo, el tramo Tinaco-Anaco, debe culminarse todo el tramo en el año 2012, ¿no? El 2012. ¿Dónde vamos a poner la fábrica de rieles, Diosdado? Ya se ha estudiado la microlocalización. Si tenemos, vamos a instalar tanto rieles como vagones y durmientes. Sabemos que una va a estar aquí en Dos Caminos Ortiz y una en Sarasa, que están ubicados los sitios para instalarla ya, ¿no? Pero es parte del estudio, de manera que nos sirva, presidente, porque recuerde que este es un tramo nada más, Tinaco-Anaco, pero después sigue Maturín hasta... que quede intermedio, pues, a lo largo de la ruta. Pero ya con ellos hemos estado trabajando y vamos a finiquitar los lugares. De hecho, ya tenemos Sarasa y Ortiz como uno de los sitios donde van a estar instalados. ¿Ve eso? Fábrica de rieles. Sí, señor. De rieles, la fábrica de vagones, la fábrica de los durmientes. ¿no? La tecnología. Agradecemos mucho, embajador, y a todos ustedes de China, su compañía, a todos los empresarios de Italia, las empresas italianas que están construyendo junto a empresas venezolanas este gran tramo que lleva el nombre de, desde hoy, de Roberto Vargas, el Tuerto Vargas, el ferrocarril San Juan de los Morros, San Fernando de Apure, pasando por Calabozo y Camaguán. Bueno, este tramo de 468 kilómetros que hoy estamos comenzando debe concluirse en el 2012. ¿En qué año inauguraremos el tramo desde San Fernando hasta San Juan de los Morros? ¿Qué me dicen allá el instituto, el presidente del Instituto de Ferrocarriles? Presidente, este tramo de San Fernando a San Juan de los Morros inauguraremos a finales del 2012. Debemos estar inaugurando el tramo. Hay que apurar para no retardarnos. ¿Cómo no? Ustedes tienen que estar encima de los tiempos, la ejecución. Que no se retarde nada, nada, nada. Y para ese momento, comandante, debemos estar enlazando todo este estatus que usted tiene. Podremos comunicarnos desde San Juan hasta San Fernando, ir hasta la Encrucijada, ir desde Caracas hasta Puerto Cabello, de Puerto Cabello, Barquisimeto, también hasta Carigua, hasta Turén, y al mismo tiempo, como lo acaban de señalar bien, desde Tinaco a Naco con un gran sistema ferroviario ya. Por eso hay que ir logrando la convergencia sobre finales de 2012, ir regulando el avance, apurando en todos los frentes, Diosdado, para que el 2012, finales de 2012, estemos inaugurando todos estos tramos e interconectándolos. Claro, iremos inaugurando tramos aquí, un tramo más allá, pero es el 2012, pues dentro de 3 años, 9, 10, 11, 3 años y medio aproximadamente, para concluir todo esta primera parte del sistema ferroviario nacional. Bueno, esta línea Tinaco-Anaco va a tener 4 interpuertos, Tinaco, Dos Caminos, Valle de la Pascua y Anaco. Es una vía férrea doble electrificada, sistema eléctrico. Es decir, doble, es que son 2 líneas, pues, ¿no? Una va y una viene. Demanda de carga, 9.800.000 toneladas por año, 5.800.000 pasajeros por año, a una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora, 1.800 empleos directos, 5.400 empleos indirectos. Ha comenzado el sueño de Santos Luzardo, el gran ferrocarril de los llanos, para el pueblo llanero y para el pueblo venezolano. Aquí está la carpetica esa a la que yo me refería. Los recursos aprobados solo durante el primer trimestre de este año, que está a punto de terminar, hoy es 22, falta una semana, pues. Y todavía tenemos esta semana pendientes los unos de vivienda y otros de agricultura. 5.500 millones de dólares he aprobado en este primer trimestre, y con lo que tenemos de vivienda y agricultura, eso debe llegar por lo menos a unos 7.000 millones, por lo menos. Vamos a dibujarlo aquí. Nosotros hemos dicho que entre 2009 y 2013, estos 4 años, finales de este periodo de gobierno, vamos a invertir una cifra redonda de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en inversión estructurante y productiva no petrolera. La cifra de la inversión petrolera es mayor, 125 mil millones de dólares. No solo en la faja del Orinoco, pero buena parte en la faja del Orinoco, que por cierto está muy cerca de aquí. Ya en Calabozo, hasta Calabozo llega la faja del Orinoco. De estos 100 mil millones de dólares, en los primeros dos años, es decir, 2009 y 2010, la inversión va a ser de cerca de 40 mil millones. 2009-2010. Esta es vacuna anticrisis, Jordane. ¿Verdad? Vacuna anticrisis. Y de estos dos primeros años, 40 mil millones de dólares, pues este año la inversión es aproximadamente de 20 mil millones de dólares. Bueno, solo en el primer trimestre, sin incluir la inversión del presupuesto, he aprobado solo del Fonden, vamos a redondear con lo que me falta de vivienda, que tú me tienes, ¿no? Y agricultura me tiene Elías, por lo menos 7 mil millones de dólares. Si le agregamos al fondo chino-venezolano, estamos llegando casi ya a los 10 mil millones. Claro, esto es para ejecución a lo largo del año. Pero esto lo digo yo para que ustedes vean cómo va el flujo de las inversiones. Ahora hay que cuidarla, cuidar el flujo, que nada se retarde, que nada se malbarate. Guerra contra el gasto innecesario. Hay que bajar los costos, señores empresarios. Y señores gerentes, presidentes de institutos, ministros, bajar los costos. Hay que andar por todos lados ahorrando. Pendiente de donde hay un gasto innecesario. Párame esto ahí. Revisemos a ver. Priorizando el gasto, orientando el gasto. Maximizando el impacto positivo. De esta manera, la revolución bolivariana seguirá fortaleciéndose en todos los órdenes, en el moral, en el social, el económico, el tecnológico, el político, nacionalmente e internacionalmente. Es muy importante, así lo digo, al Partido Socialista Unido. Los batallones que hoy comenzaban a debatir el plan económico bolivariano, las medidas, las acciones tomadas ayer y todo lo que es la política económica bolivariana que está en marcha. Vamos a fortalecer los batallones, los comités por el sí. Es muy importante la organización del Gran Frente Nacional de Masas, Frente Campesino, el Frente Socialista, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los militares, todos unidos. El Gran Frente de Masas y el partido y los partidos aliados. Conciencia popular, conciencia nacional, conciencia del deber social que es fundamental para el socialismo. Otra de las medidas anunciadas ayer es el incremento al salario mínimo, que va a llegar hasta el 20% este año. Hemos hecho un esfuerzo, porque lo merece el pueblo más humilde y los trabajadores más humildes, para mantener el salario mínimo de Venezuela, que es uno de los más altos, es el más alto de América Latina. El más alto de América Latina. Esto es justo y necesario. Bueno, fortalezcamos nuestra conciencia, fortalezcamos la revolución, que no se detenga nada, que siga volando el tren y las tolvaneras, y que las casas muertas a las que se refiere con tanto dolor y drama Miguel Otero Silva en esa maravillosa novela que recoge la realidad espeluznante, como dice al final. Como dice al final, ¡qué espanto! Recordemos ese final dramático. Dijo Carmelita, ¡qué espanto, Dios mío! Respondió Carmen Rosa, ¡qué espanto, Dios mío! Repitió Legario,